Audiolibro, La propaganda de odio. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el año 2019. La guerra que hoy libramos es ideológica. El peor enemigo que enfrentamos es el enemigo interno y su arma más poderosa es la desinformación y la propaganda de odio a través de los medios de difusión. Prólogo. Conozco a mi hermano de fe Milko Baute, escritor y editor desde hace aproximadamente de 26 años o más, un gran hombre de Dios, muy directo en lo que escribe, sin dar rodeos, ni temblarle las manos cuando lo hace, autor de innumerables libros como Che Guevara, El mito, El ídolo, El asesino, El nefasto mandatario, Pecados en la Iglesia, entre tantos otros. Ahora en este nuevo libro, La propaganda de odio, leerás la verdadera guerra que está haciendo daño a la mayor población mundial y es la guerra ideológica unida a la económica, con enfoque en la sociedad norteamericana donde él reside. Con el avance de la ciencia informática, esta propaganda se está propagando como pólvora por el mundo entero. En este libro el autor muestra una breve historia sobre la propaganda nazi para plantearnos cómo estos métodos se siguen usando en la actualidad, como calumnias, odio, falsas noticias, en sí, demostrando un cumplimiento de la palabra de Dios en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. También las Escrituras declaran algo muy directo en cuanto a estas personas, falsos guías en 2 Pedro 2:19, les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La oscuridad está en ellos y en los que le obedecen. En Cuba, donde vivo, una isla hermosa, pero a la vez destruida por 61 años de dictadura comunista, viviendo sometida en la mentira, poseyendo el mayor porciento de la población en un limbo, en un sueño que no termina. Están tan contaminados con la influencia de las noticias, que son clones del comunismo, aunque se les diga la verdad, se les muestre en videos, nada los lleva a comprender la realidad. Hoy mismo, 1 de enero de 2020, en las noticias de Telesur, estaban defendiendo un país que desea conquistar unas tierras ganadas muchos años atrás, pero lo más ilógico o más bien doloroso, es que a la vez ofenden a Israel, el cual también está buscando sus tierras antiguas. En las escuelas en Cuba enseñan que no es malo tener diferentes preferencias sexuales, que un niño puede estar con otro, o una niña con una niña, que los abortos son buenos, enseñándoles unos dogmas satanistas, obligando o seduciendo a la gente a aceptarlo. Desde mi niñez me inculcaron que Fidel, Raúl, el Che y tantos otros eran héroes, que todo lo malo era culpa del capitalismo. Antes se mencionaba mucho a Camilo Cienfuegos, otro comandante que lideró la revolución en armas, hoy ha pasado de moda, hasta el punto de que hay carteles con la figura del Che, Fidel, Raúl y el actual presidente Díaz-Canel, pero no se encuentra la imagen de Camilo Cienfuegos. El gobierno cubano ha tenido por costumbre deshacerse de aquellos que se resisten o se oponen a las medidas, leyes y decisiones de los Castro, ya sean dirigentes del Estado o miembros del Parlamento como de la oposición dentro de la isla. La empresa telefónica Etexa conoce todo acerca de nosotros en Cuba, interviene en las llamadas de las personas sin pedir permiso, posiblemente tienen hasta unos hackers leyendo WhatsApp, Messenger, Facebook, Gmail, de las personas, porque no hay libertad de palabra ni de opinión, es una tiranía gobernada por la izquierda comunista. Espero que le guste este libro, que no solo habla de estos temas, sino que profundiza y abarca otros más. Mi nombre no aparecerá aquí, porque vivo en Cuba bajo un régimen comunista, por tanto, saque usted sus conclusiones del porqué. Por Héctor Torres. Introducción. Vivimos en una época donde las batallas que se libran son ideológicas y económicas. Ya no se tiran bombas en las ciudades, no se declara la guerra a otro país que represente un peligro para suelo patrio o para cualquier otro país indefenso. Aunque aún se usa la fuerza y las intervenciones militares bien planeadas y coordinadas con la ayuda y equipamiento de la tecnología, cuando se cometen genocidios o se percibe el peligro expansionista de grupos étnicos, políticos o religiosos. De hecho, ahora las bombas las llaman misiles y son dirigidos a objetivos específicos, con un radio de impacto específico, sin afectar siquiera al vecino de la casa de al lado. Así de eficientes son estos misiles balísticos que pueden causar una devastación sin causar pérdidas de vidas inocentes, aunque siempre se corren riesgos colaterales. Pero en esta época de avance tecnológico y esta era de la información, ya no hay necesidad de hacer llover cientos o miles de bombas del cielo como se hizo en la Segunda Guerra Mundial, que acababa con la vida de cientos de miles de personas en un solo día, especialmente civiles desarmados y ciudadanos inocentes. Ahora la guerra más bien es ideológica, informática y económica. Se aplican sanciones económicas a los estados opresores de las masas y a los que violan los convenios y tratados internacionales, en especial la Declaración Universal de los Derechos Humanos creada el 10 de diciembre de 1948 en París, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas luego de la Segunda Guerra Mundial, para evitar más pérdidas de vidas humanas inocentes, genocidios y abuso de poder. Pero recreando la historia, lo que realmente llevó al inicio de la Segunda Guerra Mundial, la más catastrófica, cruel, inhumana e innecesaria de la historia, donde se perdieron al menos 55 millones de vidas de diferentes países y territorios, fue precisamente la propaganda nazi, Partido Nacional Socialista Alemán, con la figura y mente maestra de Joseph Goebbels, un político alemán que ocupó el cargo de ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich entre 1933 y 1945. Hoy la historia se repite, y aunque nadie quiere entrar en un conflicto bélico de gran magnitud, especialmente cuando las alianzas y convenios existen ya entre muchas naciones con el mismo sentir y propósito, para protegerse entre ellos, las guerras se evitan a toda costa. Lo primordial es la negociación. Una victoria clara de negociación fue en la que intervino el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan en la cumbre de Reykjavik el 8 de diciembre de 1987 cuando firma junto con el secretario general del PECUS, Mijaíl Gorbachov, el Tratado de Desarme con la Eliminación de los Misiles de Alcance Intermedio, INF, dando inicio a la desnuclearización de Europa y el fin de la Guerra Fría, celebrado en la Casa Blanca. Otra no menos importante en este siglo XXI fue la que se realizó el 30 de junio del 2019 en la zona desmilitarizada de la frontera entre las dos Coreas con el presidente número 45 de Estados Unidos Donald J. Trump y el dictador norcoreano Kim Jong-un, para firmar un acuerdo y dar inicio a la desnuclearización de la Corea comunista, quien ha representado un peligro bélico en la región y ha sido un enemigo histórico de los Estados Unidos. Sin embargo, la propaganda de odio creada y difundida por los medios masivos de desinformación, desde el 2016 como parte de la estrategia expansionista de la élite globalista formada por las grandes corporaciones, el Club de Bilderberg, también llamado Grupo o Foro Bilderberg, conformado por los grandes monopolios y emperadores económicos que dirigen y controlan la economía mundial y aspiran a controlar la política a nivel mundial, creando un nuevo orden mundial en los que lo conforman miembros de ambos partidos mayores de las grandes potencias, tanto de derecha como de izquierda, instituciones y entidades financieras, políticas y religiosas e incluso dictadores amparados por esta élite globalista que quiere dominar el mundo y de lo cual explico con más detalles en mis libros El globalismo y el nuevo orden mundial y la conspiración global. De los controladores, intentan provocar una desestabilización social en los Estados Unidos usando métodos sucios, como la financiación de protestas a nivel nacional y mundial contra el presidente electo de los Estados Unidos, quien representa un obstáculo para ese nuevo orden mundial y una amenaza para la corrupción política en Estados Unidos, en la que involucra miembros de ambos partidos mayores. Donald Trump, aunque sea un individuo arrogante y déspota, se ha puesto en las manos de Dios, el Creador, y se está dejando usar por él. Créanme que conozco líderes eclesiásticos, pastores, sacerdotes o ministros de la palabra de Dios que son aún peores que él, mas, sin embargo, son usados por Dios, porque Dios no llama ni busca personas perfectas o completamente íntegras, ya que de hecho no los hay, sino escoge a quien él crea conveniente y necesario para el cargo o misión en el momento que lo merite. Muchos casos en la Biblia lo demuestran, y, aun así, fueron llamados como héroes de la fe. tales como Noé, quien era un hombre primitivo que caminaba con Dios, escogido para salvar la raza humana con su propio linaje, pero que luego del diluvio se emborrachó desmedidamente. El patriarca Abraham, padre de los judíos y padre de la fe, mintió por salvar su pellejo y entregó su propia esposa a manos de Faraón. Moisés, el profeta que salvó a los hebreos de la esclavitud de Egipto y escogido además para dar a conocer las leyes divinas y establecer así una nación santa y sin mancha en el mundo, fue un asesino y también hubo momentos que dudó. El rey David también cometió pecado de asesinato y adulterio, no era una joyita ni un santo perfecto, porque en los tiempos de conquista mató a miles con su espada. Así pudiera mencionar a muchos más, aun incluso aquellos que fueron llamados bajo la era de la gracia, en los tiempos de Jesús, como fue el apóstol Pedro, hombre impulsivo y violento, el apóstol Pablo, cruel perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, también fue llamado con un propósito y convertido para ser el primer misionero y apóstol de los gentiles, los no judíos. Ninguno perfecto, pero lavado y redimido por la sangre del Cordero de Dios, aun incluso antes de la promesa de la venida del Salvador. Además de la creación y financiamiento de grupos anarquistas, también han financiado y promovido la inmigración desmedida para crear una crisis migratoria, pero aún así Trump y su gabinete ha permanecido intacto y siguen teniendo victorias, porque Dios llamó y Dios respalda. Muestra de eso es cómo a pesar de la campaña de odio desmedido, irracional y sin fundamento contra Donald Trump, desde su lanzamiento como candidato, con todo el arsenal de calumnias, mentiras, falsas víctimas y testigos, para desmoralizarlo y finalmente perdiera las elecciones del 2016, la cual, milagrosamente y fuera de todo pronóstico, ganó y fue elegido presidente de los Estados Unidos, frente a la experta política Hillary Clinton. Guerra que aún no termina, sino que por el contrario se agudiza, llegando a los extremos de iniciar un juicio político en el 2019 al presidente electo, con toda clase de argumentos sin pruebas ni fundamentos, para declararlo inepto. Este juicio político es el arma principal y la única que les queda para poder sacar a Trump, ya que saben que no lo harán por la vía limpia y democrática en las elecciones del 2020. Porque ni tienen candidatos demócratas que lo superen ni argumentos o estrategias políticas ni económicas para ganar. Los hijos de Dios, que somos dirigidos por el Espíritu de Dios y que tenemos discernimiento, sabemos de cierto que todo está bajo los designios del Creador, y que Él es quien pone y quita reyes, gobernantes y autoridades, porque Dios tiene el control de todo, Daniel 2:21. A unos para juicio y corrección y a otros para bendición y protección. Sabemos por tanto que Barack Obama fue escogido por Dios para traernos juicio y que la Iglesia, los escogidos, despertara y nos diéramos cuenta de lo que realmente es el Partido Demócrata y en lo que se ha convertido volcándose completamente a la extrema izquierda. De igual modo escogió a Donald Trump para deshacer los planes de la élite globalista con su nuevo orden mundial, la corrupción moral y política que impera en Estados Unidos, así como las leyes inmorales que inició Obama, lo cual causa juicio divino y maldición contra la tierra o país, por la depravación y deformación social, lo mismo que las alianzas que realizó con enemigos históricos de los Estados Unidos y la religión judeo-cristiana, tanto como del despertar del racismo que estaba controlado, entre otros. Muchos escándalos, de los cuales explico bien en mi libro El nefasto mandatario. La misma élite de poder económico que llevó a Hitler al poder, y que financió o patrocinó la Segunda Guerra Mundial, para crear un caos a nivel mundial, es la misma que dio origen a las ideologías contemporáneas como el comunismo y fascismo, como síntesis y antítesis para deshacerse de lo que le diera la libertad espiritual, económica y de expresión al individuo, creando modelos o ideologías que le dieran poder al Estado y de esta manera establecer el control de las masas, porque tanto él, socialismo como el fascismo son ideologías de control del Estado, aunque el fascismo vendría siendo una alternativa entre el capitalismo y el socialismo, con el control del Estado, pero con economía de libre mercado y propiedad privada. Tanto el socialismo como el fascismo promueven el colectivismo y premian el compromiso, mientras que el capitalismo promueve el individualismo y premia el esfuerzo. Este es un tema mucho más amplio para tratar, el cual explico en mi libro Reflexiones Políticas con Milko Baute. Esa misma élite globalista que impulsó esas doctrinas es la misma élite que ha llevado al poder político a otros dictadores y a personalidades con un perfil ideal para empoderarlos y llevarlos al trono, como el caso de Barack Hussein Obama, quien encajaba bien en esta época donde el NOM ha comenzado a visualizarse mejor y a imponerse de manera acelerada. Mucho se ha invertido y se sigue invirtiendo porque no es solo una idea, sino un hecho. Esta élite mundial ha estado conformada por diferentes personas, grupos y sociedades a través de la historia desde el siglo XVI, pero son los mismos sectarios e individuos con las mismas intenciones y propósitos: unificar los poderes y crear un imperio político, económico y religioso a nivel mundial. Cuando Karl Marx imaginó el socialismo, no era más que una etapa de la dictadura tiránica que colapsaría de forma natural para dar lugar al comunismo. En la época de Marx aún no había ningún país socialista o comunista, el socialismo era considerado simplemente la etapa del capitalismo de Estado, en la cual el Estado toma el control de todos los medios de producción para alcanzar más rápidamente los objetivos del comunismo, como, por ejemplo, la educación social, la cultura y la moral. Ya que el comunismo era su propósito, los dictadores socialistas han utilizado su poder para atacar y destruir los viejos valores de cada sociedad. Desafortunadamente, la mayoría de las personas solo conocen el socialismo superficialmente o se dejan llevar por la propaganda de odio, mentiras y vanas promesas, de argumentos vagos del propósito de crear igualdad y la presentación de sus movimientos sociales como la lucha contra la opresión. Pero en realidad el socialismo representó y ha demostrado todo lo opuesto de lo que proclamaban. El socialismo es en sí la ideología de la esclavitud moderna, la dependencia social, opresión, genocidio y desigualdad masiva y el odio virulento. Los socialistas, populistas o izquierdistas, usan el odio como su herramienta para convencer a la sociedad de la necesidad del cambio hacia el control de Estado y la dependencia de ésta a su gobierno, provocando una esclavitud moral y social. Con Lenin se le decía a la gente que odiara a los terratenientes ricos, a quienes llamaban kulaks; con Mao Zedong se le decía a la gente que odiara a los terratenientes y a cualquiera que aún siga creyendo en la tradición, a los que etiquetaba de derechistas; con Adolf Hitler, nacionalsocialismo, se le dijo a la gente que odiara a los judíos, a quienes catalogó de minoría rica. Con los socialistas de Occidente hoy en día, se les dice, insinúan, manipulan a la gente, envenenando sus mentes y su conciencia con la misma propaganda de odio usada por tiranos y dictadores, que odia a los blancos, a los hombres, en el caso del movimiento feminista y LGTBQ, etc., a cualquiera que crea en la cultura tradicional y en los valores familiares. El odio es el combustible del socialismo, el odio es el credo de sus seguidores. Están hechos para encarnar a aquello que creen oponerse. El odio es su herramienta principal para esclavizar a la sociedad. El socialismo es la cultura del odio y muestra varias caras, pero todas con el mismo fin. Este odio colectivista, a través de las masas contra los que se oponen o piensan diferente, se relaciona directamente con la teoría de Marx sobre la evolución social, para que la sociedad pasara del capitalismo al socialismo y luego al comunismo. Los marxistas también lo encuadran de acuerdo con la teoría dialéctica hegeliana de que el conflicto es el motor impulsor de la lucha e impulsa hacia adelante en esa evolución social. Al fomentar el conflicto y el odio entre varios grupos de personas en una sociedad, los intolerantes, autoritarios y tiranos socialistas utilizan la teoría social darwinista de la supervivencia del más apto, promoviendo el conflicto para avanzar más rápidamente la sociedad hacia el objetivo de la desolación comunista, esto es a lo que llaman progreso. Durante ese proceso, estos tiranos o autoritarios lavan el cerebro a sus seguidores para que crean que las personas a las que ellos son incentivados a odiar son los enemigos del pueblo o representan la desigualdad. Esta estrategia permite a un pequeño grupo de líderes corruptos incitar a las multitudes a cometer actos de violencia y a utilizar estas campañas de violencia y represión para tomar el poder en toda la sociedad. Estos populistas y dictadores crean los males y las penurias en la sociedad, luego utilizan estas penurias como herramientas para acoplar políticas sociales. Estas políticas son el instrumento para conducir a la sociedad progresivamente hacia el comunismo. Estos males sociales a los que han aferrado estas políticas la utilizan como herramienta defensiva que permite atacar a cualquiera que cuestione las políticas. Bajo el socialismo la igualdad es una gran mentira, a menos que se considere esta como el aplastamiento de la sociedad en una gran miseria, bajo el talón de una burocracia estatal masiva liderada por una clase política corrupta. Estos acusan a otros de hacer lo que ellos mismos están haciendo, para desviar la crítica de sus propias acciones, fabrican penurias y utilizan la etiqueta de opresión para atacar a diversos segmentos de la sociedad. Las altivas promesas y las declaraciones altisonantes de los líderes socialistas no son más que herramientas para encadenar a la gente que ocultan los verdaderos motivos de los tiranos o autoritarios. En la práctica, el socialismo logra lo contrario de los que anuncian sus predicadores. El socialismo, no importa cómo se disfrace, es la ideología de la tiranía del gobierno de otorgar el poder absoluto de una pandilla millonaria y de crear desigualdad masiva entre los líderes socialistas muy ricos y las multitudes empobrecidas. Para la élite progresista hay que ser políticamente correcto, lo que significa renunciar al criterio propio para conseguir la falta aceptación de una mayoría de imbéciles. Fake news o falsas noticias. Los fake news o noticias falsas existen desde hace tiempo. Se usaban en tiempos de guerra para confundir al enemigo y en el tiempo de entreguerras o postguerras para promover ideologías o simplemente como una manera de entretenimiento. Los nazis usaban la propaganda de odio para dando falsas noticias y envenenando las mentes de las masas para propagar ese odio contra los judíos. Eso lo seguimos viendo hoy en día, ese odio desmedido, desmesurado y sin fundamento contra el pueblo judío no ha cesado, porque Israel es el pueblo escogido de Dios. El reloj profético para el mundo y de Israel viene la salvación, porque Jesús era judío. Hoy en día los grupos extremistas y anarquistas financiados y protegidos por la élite progresista y globalista en su lucha contra Donald Trump en Estados Unidos están divulgando y repitiendo las mismas mentiras contra aquellos que no piensan como ellos, llamando a los conservadores y cristianos fascistas supremaquistas. Esto que comienza con un grupito de pandilleros comunistas, se puede propagar como pólvora y llegará el momento que esa declaración se vuelva una creencia popular, y solo porque odian tanto a Donald Trump, nos llaman fascistas. De eso me he dado cuenta en las mismas redes sociales. Si a alguien le parece bien lo que está haciendo el presidente electo Donald Trump o de cualquier país, que se identifica con la derecha, o con un partido de la derecha, le llaman o lo tildan de fascista y lo encasillan en ese estereotipo. Lo peor es que los muy necios e ignorantes ni saben nada de historia, ni saben lo que es el fascismo, pero como les suena malo y creen que la derecha es fascista, pues todos los que no piensen como ellos son fascistas. Cuando en realidad la derecha es capitalista, si la vamos a tildar de alguna forma, aunque el capitalismo no es una ideología sino un modo de producción. Y el fascismo, el cual proviene de la izquierda, es anticapitalista. La semejanza que le buscan debe ser porque el fascismo era nacionalista y también anticomunista. Paradójicamente, aunque es una variante o vertiente de la misma ideología socialista, el fascismo era anticomunista. Para entender esto hay que leer sobre las diferencias que tenían los bolcheviques y mencheviques a principios del siglo XX durante la guerra civil en la Rusia zarista, ambos de la misma ideología, pero unos a favor de la lucha violenta y la imposición de una dictadura y otros a favor de una socialdemocracia. Los bolcheviques eran más radicales y los mencheviques preferían el ejercicio democrático del voto y la ética política sin violencia. Pero la realidad es que la idea del fascismo surge aún antes de ser conocida con ese nombre y provenía de los progresistas europeos de finales del siglo XIX y principios del XX. Podríamos decir que el progresismo es el bebé en pañales del fascismo y el socialismo el del comunismo. El cerebro humano es como el disco duro de una computadora, cuando le entra un virus al sistema, comienza a funcionar mal, volverse lento y perder datos hasta no servir para nada, a menos que se arregle a tiempo. En la vida a veces recibimos esos virus que vienen de la desinformación, la tradición cultural o la educación mediocre. Entonces, fijamos esas ideas en nuestra mente y la damos por cierta y segura, cuando no es así. El mayor culpable de esto puede ser los medios de comunicación, o medios de desinformación como yo les llamo, ya que ese es más bien su propósito o lo que intentan hacer. Especialmente cuando esos medios son parciales y partidistas, representando una ideología, una religión y una cultura solamente. En mi opinión, la televisión es un anatema que hace más mal que bien, pues solo vende chisme, pacotillas y malas noticias. Ganan más con el morbo, las noticias de violencia y sangre, los chismes y escándalos, que en mantener a la población informada y educada, lo cual debiera ser el objetivo principal. Las personas ya se han acostumbrado a ese morbo y ese mal, porque es lo que ven a diario. Lo peor es que esa información la fijan en sus mentes, dañando la manera de pensar racional de estos individuos que aceptan estos tipos de noticias, creando más odio, más violencia, más caos. Al punto que no son capaces de discernir el bien del mal, llevándolos hasta cambiar su pacífica personalidad y el modo civilizado de vivir en sociedad, rechazando por tanto la ley y el orden, la democracia, los valores y cultura del país donde residen, en este caso de Estados Unidos, una nación libre y democrática, fundada con principios y valores. A pesar de que líderes mediocres izquierdistas han tratado de cambiar estos principios. Una nación modelo del mundo libre, ejemplo de libertad, democracia, prosperidad y derechos, para aquellos que viven conforme a la ley. Hay personas que escuchan lo que quieren, creen lo que no es cierto y hablan lo que no saben. Las elecciones del 2016 en Estados Unidos le ha sacado la basura y la maldad a muchas personas, tanto aquellos que odian a Donald Trump como aquellos que lo adoran, pues se ha perdido la sensatez, la cordura, el respeto, el orden, la educación y hasta la cultura, creando divisiones no solo de partidos políticos sino entre familiares, algo típico de un sistema comunista totalitario, donde no existe la tolerancia ni los derechos. Las personas tienen el derecho a estar en desacuerdo, pero no para pelearse entre amigos y familiares, para protestar contra la democracia ni destruir propiedades, mucho menos agredir o matar al que piensa diferente. Y de eso ya hemos visto muchos casos, provocados por estos medios parciales de información que crean caos entre la población mediocre, llevándolos al odio, la violencia y el crimen. Aumentando el pecado, la maldad, el crimen y la intolerancia. Hay muchos asesinos en prisión, pero hay millones de asesinos sueltos, porque el odio que alguien pueda sentir en su corazón hacia otros, lo hace culpable de juicio ante Dios, y todo aquel que aborrece a su prójimo es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan 3:15. Y espero que este libro haga reflexionar a muchos que sienten ese odio, ya sea por la derecha política, los conservadores, los republicanos y al presidente electo democráticamente en una nación libre, o por los que odian a los demócratas, los que los apoyan y los que reaccionan violentamente debido a esa idea que fijan en su mente provocada por la sociedad, los medios de prensa, la mediocre educación y la manera de ver las cosas. Todos somos hermanos, formamos parte de una misma nación, aunque vengamos de otro lugar, todos vivimos en sociedad y tenemos que respetarla. Dios nos ama a todos y no hace acepción de personas, pero no dará por inocente al culpable ni se complace con la maldad. Creo que el malentendido de las palabras del presidente electo ha creado ese odio e intolerancia, sin entender que Donald Trump no es un político, sino un magnate, hombre de negocios que piensa con la cabeza fría, no es experto en mentir, ni en ser hipócrita como suelen ser los políticos, ni tiene por qué ser corrupto e inmoral porque no tiene necesidad de eso. Y aunque Donald Trump no es una joyita, al menos ha demostrado ser un patriota que ama su país, que piensa en los suyos primero, que desea recuperar su patria, su identidad, con sus principios, valores, cultura, poderío militar y económico, así como protegerla del peligro de aquellos que aborrecen el mundo libre, de fanáticos religiosos, del crimen y la droga, del desorden y la inmigración ilegal. Y eso es precisamente el deber de un presidente de cualquier república, proteger a sus ciudadanos y sus fronteras. Trump es un simple nacionalista, que dice lo que siente y lo que quiere sin importar a quien le disguste sus palabras y su manera de ser. Un líder no necesita caerle bien a todos porque siempre habrá gente descontenta que se lamentan por todo, ya que son unos amargados y acomplejados. pero todo el mundo tiene lo suyo. ¿Qué hay de malo en ser nacionalista y velar por lo suyo primero? Estados Unidos no tiene la obligación de ayudar a todos los pobres del mundo, ni arreglar los desastres del mundo, de cada país ni de cada gobierno de esta tierra. Creo que lo más importante es proteger la nación y sus ciudadanos del crimen organizado, del terrorismo y del fanatismo religioso que tanto daño hace. Aquellos que están decididos a destruir Estados Unidos y todos los países del mundo libre. Estamos en medio de una guerra, y nuestros enemigos tienen recursos y poder, gente despiadada y sin principios, convencidos de que tienen que dominar el mundo, sabiendo que, si toman primero el primer mundo, ya después tomarán el resto de los países muy fácilmente. Ellos están dispuestos a morir creando pánico, matando, masacrando, destruyendo, tomando ciudades, territorios, países enteros hasta lograr su objetivo. Llámese como se llame el enemigo, terroristas, fanáticos religiosos, islamistas yihadistas, radicales o extremistas. Harán lo que sea para destruir esta nación libre y poderosa, bendición para el resto del mundo. Harán alianza hasta con sus propios enemigos o con ideologías diferentes a ellos, con tal de que tengan el mismo enemigo y objetivo en común, destruir América. El Islam actualmente está haciendo alianza con dictaduras comunistas, con el narcotráfico y hasta con el Vaticano incluso, burlándose de ellos, con tal de tener aliados que puedan apoyarlos, aunque sus creencias no tengan nada en común. Pero son pocos los que disciernen estas cosas, porque solo ven desde un lado relativo, porque creen solo a los medios de prensa y a lo que dice la gente, porque están mal enseñados, mal entrenados y mal educados. Pues no se dan cuenta en que los medios de prensa se han convertido en los primeros enemigos de la democracia, ya que son manipulados por la ideología de izquierda y financiados o patrocinados por dictaduras religiosas y por la élite globalista, las cuales tienen mucho poder económico. Es por eso por lo que considero a los medios o la televisión un anatema usado por el mismo diablo para engañar, desinformar, crear caos y destruir la sociedad libre, moderna, con sus principios y valores. Con tal de fijarles esa idea en la mente y de hacerles creer las mentiras, exageraciones, calumnias y malentendidos, para provocar más odio, más turbas, más disturbios, crimen y desestabilidad. Lo peor de todo es que hasta las celebridades caen en estas calumnias y manipulaciones, politizando el arte y la industria del entretenimiento. Destruya su anatema, esos altares falsos, con solo apagar el televisor o cambiar el canal, busque algo más educativo. Y no envenene más su alma con malas noticias, morbo, manipulaciones y falsedades. La realidad es que todos estos grupos extremistas, enemigos internos y externos se han unido en su campaña de odio contra el presidente electo como nunca antes en la historia de Estados Unidos, porque Trump representa una amenaza para la élite globalista y es un estorbo para la imposición de un nuevo orden mundial. Prometió acabar con la corrupción en este país, traer a juicio a todos los corruptos y traidores, de cualquier partido o ideología. Ellos, sin embargo, usan los medios de difusión, personalidades del arte, la cultura, el deporte, activistas anti-Trump, antidemocracia y anarquistas de la extrema izquierda, haciendo alianzas estrechas con gobiernos socialistas, dictaduras comunistas y religiosas, buscando apoyo, soporte y financiamiento para impedir que Trump cumpla lo que prometió. Es por eso que la guerra mediática no terminará, las calumnias, insultos, la violencia en general, para tratar de desestabilizar al país, porque Trump representa un peligro evidente para ellos. Tratarán de crear más caos y hacerle el mandato imposible a Trump, su equipo, su partido y a todos los conservadores que lo apoyen. La era Trump, como le llaman, es más bien la era de la paranoia, donde todo lo que haga ahora el Partido Republicano y el gobierno de Trump es malo, donde ofenden la bandera, el himno nacional, solo porque están en contra del gobierno y su presidente electo. Se sienten ofendidos por la historia, las estatuas o monumentos nacionales del pasado y usan la libertad de expresión para pedir la remoción de ese patrimonio histórico y todo lo que ofenda, ya sea monumentos, libros de historia, canciones, himnos, enseñanzas, todo lo que mencione a Dios, a Jesús, Y no se asombre si escucha que piden eliminar la Navidad porque es una ofensa para los no cristianos en un país multicultural. A esos extremos hemos llegado. Quizás todo volverá a la normalidad cuando otro corrupto liberal, demócrata populista de la izquierda vuelva a tomar el control y sea electo presidente de Estados Unidos de América, porque el mundo ama a lo suyo. Este mundo está maduro y listo para el juicio del Dios de los cielos. Lo que se impone repugna y cuando repugna se rechaza. Los medios de comunicación parciales y partidistas de la izquierda comenzaron una campaña de odio y calumnias contra Donald Trump y contra el Partido Republicano desde el inicio de la campaña presidencial en el 2016, hasta el día que otro demócrata tome nuevamente el poder. Estamos viviendo la era de la paranoia, y realmente las elecciones del 2016 le ha sacado la basura a mucha gente. Y el que tiene neuronas y razona conscientemente se da cuenta que el Partido Demócrata ya no es esa izquierda centro que lo caracterizaba, sino se ha volcado a la extrema izquierda con la era Obama, solapada o abiertamente, demostrando ser ideológicamente socialistas y no precisamente democráticos. Cuando con odio y calumnia se intenta opacar y destruir la democracia de un país, nos encontramos con una imposición y autoritarismo ideológico. El odio es tóxico y más contagioso que el amor. Hay personas que solo necesitan una mínima dosis de odio para insultar, calumniar, agredir y hasta matar. El odio es un veneno que daña no solo la mente sino las entrañas, y hace más daño al que lo propaga o divulga. Declarando, escupiendo, vomitando, promoviendo o divulgando odio, lo que hace la persona es acortar sus días en la tierra. Porque ese veneno que surge en la mente y queda en el corazón, también envenena la sangre. Por eso la Escritura dice que de toda cosa que cuides, cuida tu corazón, porque de él mana la vida, Proverbios 4, 23. Ese odio innecesario e infundado es mucho más dañino para el que lo sufre como y lo divulga. Es lógico que uno odie o repudie lo malo, lo injusto y lo profano, pero odiar a las personas no es de Dios. El odio es un espíritu que domina las almas inconstantes e indiferentes a Dios y su santa palabra, especialmente aquellos que se dejan llevar por la corriente de mediocridad, aunque algunos mencionen a Dios, digan creer en Dios o vayan a alguna iglesia, sinagoga o mezquita. Otras referencias bíblicas sobre el odio son las siguientes. El que dice que vive en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga caer en el pecado. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo deja sin poder ver. Primera de Juan 2. 9 al 11. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4. 31 a 32. El odio produce más odio, el amor todo lo perdona. Proverbios 10. 12. El que esconde su odio es un mentiroso, el que esparce calumnias es un necio. Proverbios 10. 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Levítico 19. 17 a 18. A los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. Lucas 6. 27 a 28. Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos, y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Primera de Juan 3. 15. Si decimos que amamos a Dios, y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano, a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios, a quien no podemos ver. Primera de Juan 4. 20. Y llámelo como le llame, karma, juicios de Dios o consecuencias del pecado y la maldad, estamos viendo cómo caen hoy en día en sus mismas trampas aquellos que están sembrando ese odio. Ya sea por corrupción, acoso sexual, injuria, etc. Así han caído celebridades, políticos, periodistas, etc. Esto ya el Creador lo había advertido desde la antigüedad. Proverbios 26. 27. El que cavare foso, caerá en él, y el que ruede la piedra, ésta volverá a él. Salmo 7. 15. 16. Ha cavado una fosa y la ha ahondado, y ha caído en el hoyo que hizo. Salmos 9. 15. Las naciones se han hundido en el foso que hicieron, en la red que escondieron, quedó prendido su pie. Salmos 10. 2. Con arrogancia el impío acosa al afligido, que sea atrapado en las trampas que ha urdido. Salmos 57. 6. Han tendido una red para mis pasos, mi alma está abatida, han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella. Eclesiastés 10. 8. El que cava un hoyo cae en él, y al que abre brecha en un muro, lo muerde la serpiente. Y seguirán cayendo todos los que hacen y dicen iniquidades, sean del partido que sean, lo creo, lo sé, estoy seguro, lo anticipo, porque está escrito, son leyes divinas y universales. Canales de televisión como Univisión ya están en peligro de desaparecer, precisamente por los bajos ratings, ya que Dios mueve las cosas para protección, bendición o juicio. Pero el impío, el fanático, el obstinado nunca dará su brazo a torcer, no reconocerá su error, pecado o maldad porque para ellos, ya sean individuos, empresas, organizaciones e instituciones, su mundo es finito y se limita solo a sus intereses y a su cosmovisión o su verdad. Pero la gente está harta de eso, de ese vicio, fanatismo partidista, ideológico, de tanta inmoralidad, tantas mentiras, tanto odio y división. Y puedo decir con certeza que muchos demócratas se cansaron de eso, algunos al principio creían todas las noticias falsas y embustes. Luego se dieron cuenta y se hartaron de que Estados Unidos esté tomando ese rumbo de división, destrucción y maldad, promovido por los medios de prensa y televisión. Y digo con certeza porque en los meses de octubre y diciembre del 2016 y los meses de enero a mayo del 2017, estuve transportando personas en mi carro, de un sitio a otro por medio de la empresa Uber. Realizaba un mínimo de 20 viajes diarios. Conocí muchas personas, algunos preferían permanecer callados durante el viaje, pero la mayoría conversaban por el tiempo que viajaban, que podía ser de 10 minutos a una hora. Y obviamente el tema de conversación generalmente era las elecciones presidenciales, Donald Trump, Clinton y la desinformación y paranoia mediática. Conversé con muchos demócratas, independientes y ciudadanos que prefirieron no votar, pero casi todos coincidíamos en los hechos y en esta realidad que estamos viviendo. Algunos reconocieron que el Partido Demócrata se ha degenerado e incluso, muchos de los que votaron por Obama ya no votaron por Hillary Clinton. Y nuevamente me refiero a las Sagradas Escrituras, porque es el camino, la verdad y la vida. Luz para el mundo, advertencia e instrucciones divinas para los humanos. Proverbios 10. 12. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Proverbios 10. 21. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 10. 28. La esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Proverbios 10. 29. Fortaleza para el íntegro es el camino del Señor, pero ruina para los que obran iniquidad. Proverbios 10. 32. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos, lo perverso. Proverbios 11. 3. La integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los pérfidos los destruirá. Proverbios 11. 5. La justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. Proverbios 11. 6. La justicia de los rectos los librará, mas los pérfidos en su codicia serán atrapados. Proverbios 11. 8. El justo es librado de tribulación, y el impío toma su lugar. Proverbios 11. 9. Con la boca el impío destruye a su prójimo, mas por el conocimiento los justos serán librados. Muchas personas, incluso que no tienen afiliación política o les importa un comino la política y las elecciones, también se cansan de que tengan que escuchar tantas estupideces, todo el tiempo y todo lo negativo, la mayoría de las veces inventado, porque ya no es solo en las noticias, también el arte y el deporte lo han politizado, insultan los símbolos patrios como la bandera y el himno nacional, degradan las tradiciones, la historia, la cultura, se vuelven cada vez más viciosos y muchos se prestan para esa campaña de odio y desprestigio. Lamento decirlo, pero nos hemos convertido en el hazme reír del mundo. Muchos ya ni tienen respeto por América. Todo esto gracias a los medios de desinformación que perdieron la ética profesional de informar. El mensaje visual se fija más que el hablado. La televisión tiene una magia o más bien un hechizo que cautiva a las personas. Realmente la televisión ha dejado de ser un medio de información y entretenimiento para vender y promover solo mentiras, inmoralidades, chismes, pacotillas o basura y malas noticias. Los periodistas han dejado de ser profesionales e imparciales para convertirse en activistas políticos, instrumentos de odio, adoctrinamiento y manipulaciones. Es por eso por lo que no creo más en las noticias oficiales, prefiero informarme mejor con las noticias alternativas, siempre que estén basadas en hechos y evidencias y no en especulaciones. El morbo y la falsedad vende más porque ya la gente se habituó a eso. Quedan hipnotizados delante del televisor, y si es crimen, sangre, inmoralidad y negativismo, mucho mejor. Yo prefiero los libros, pues creo que los libros enseñan, pero la televisión embrutece y mientras más tiempo se pase una persona delante de esta, más alto será su nivel de mediocridad y embrutecimiento. Créame, esto no es una simple opinión mía, así lo dicen los psicólogos y expertos, por eso recomiendan que los niños pasen menos tiempo viendo televisión para que mejoren su índice académico. La violencia engendra violencia. El odio es un veneno que daña la mente y puede provocar reacciones fatales. ¿Qué sentido tiene tanta negatividad, tanto odio? Aunque Donald Trump fuera un mal presidente, todas las personas también hacen cosas buenas a veces, hasta el dictador más malo lo ha hecho. Entonces, ¿por qué solo se habla y especula de las cosas negativas del actual presidente y no se anuncia o se informan los logros que ha tenido? Es por eso que muchas personas se hartan de lo mismo, incluyendo demócratas, como los he conocido. Pero los medios quieren hacernos creer que todo el mundo lo detesta, nadie lo soporta. Si es así, ¿cómo entonces salió presidente en un país democrático desarrollado, donde más de 63 millones de personas lo eligieron? No tiene sentido. Las redes sociales y los canales de YouTube informan mejor y eso da vergüenza. Trump ha hecho mucho más por Estados Unidos y solo en un año de presidencia que todos los presidentes demócratas anteriores, y es precisamente la razón por la que lo eligieron, porque él no era político y se le conoce como un hombre de palabra. Eso es precisamente lo que ha hecho, cumplir con sus promesas, aunque no les gustaran a muchos o a nadie. Un emprendedor como él, que no es políticamente correcto y que piensa con la cabeza fría, pues así piensan los hombres de negocios, que ya tenía un plan y en eso se basó explicándolo durante toda su campaña y en los debates políticos. No así los candidatos demócratas, que lo único que hacían eran hablar mal de Donald Trump, enfocándose más en él que en los planes de cómo cumplir sus promesas. ¿Acaso ellos no tienen nada negativo que sacarles? ¿Nunca han hecho nada malo? Pues claro que sí, mucho y mucho más que todo lo que critican. Cuidado con juzgar o condenar a un hijo de Dios, a alguien que tiene temor de Dios y que anda en integridad, aunque no nos guste su forma de ser. Nadie es perfecto, pero al menos Donald Trump demuestra que ama a su país y quiere lo mejor para este. Se ha puesto en las manos de Dios y se está dejando usar por él. Mateo 7. 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Mateo 7. 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces mirarás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Creo que aquellos que tanto odio siembran en las mentes mediocres, hipnotizándolos con sus estupideces repetitivas y sin fundamento, caerán en su mismo hoyo y beberán el veneno de su propia maldad. Joseph Goebbels y la propaganda nazi. Joseph Goebbels, un claro ejemplo de la propaganda de odio, la cual tiene consecuencias negativas, violentas y destructivas. Como ministro de propaganda nazi, Goebbels no solo se enfocó en promover el fascismo y alabar a Hitler en Alemania, Austria y países aliados en los años 30 y 40, su propaganda estaba fundada en el odio a los que eran y pensaban diferentes, en especial hacia los judíos, a quien culpaba de ser los causantes de la Primera Guerra Mundial y de que Alemania perdiera y cayera en la pobreza extrema en ese periodo. Tal fue el efecto repetitivo y sin fundamento de su propaganda por todos los medios de difusión, que pronto la gente comenzó a rechazar a los judíos, incluso hasta en Estados Unidos, a miles de millas de distancia de Europa. Para finales de los años 30, los judíos no solo fueron rechazados y odiados, sino atacados, saqueados sus negocios y propiedades, robados, ultrajados y asesinados impunemente. Millones de judíos fueron enviados a campos de concentración donde experimentaban con ellos y los dejaban morir de hambre y los masacraban sin contemplación, primero fusilándolo, luego en las famosas cámaras de gases. Ser judío era lo peor que se podría ser como persona, muchos por el peligro que corrían sus vidas negaban su descendencia y falsificaban documentos. Para algunos grupos de personas hoy día, como activistas, anarquistas o pandilleros sociópatas, se está propagando, difundiendo en las redes sociales, la radio o algunos medios de prensa y gritando a toda voz que todos los que se identifican con la derecha, en especial los conservadores y cristianos, somos fascistas supremacistas, y es que para este tiempo en que vivimos, ser fascista es lo peor que se podría ser, al punto que la muerte o actos de violencia contra los fascistas o los que ellos creen que son fascistas serán justificados, y quién sabe si algún día hasta mandatorios. Ya estamos viendo claramente cómo reclutas o militantes antifa o individuos que aparentemente actúan por cuenta propia, pero que sufren del control mental, tal vez hasta víctimas del programa secreto MKUltra, el cual se utilizaba por la CIA en los años 50, y que, aunque fue descontinuado en el 1973, se sabe que existen agencias satélites secretas que aún operan sin autorización del gobierno oficial. Muchos son los métodos de control mental que se usan para llevar a cabo sabotajes, golpes de Estado o hasta masacres fabricadas por individuos de bajo perfil sin afiliación política o de alguna organización o grupo terrorista y en ocasiones hasta sin récords criminales para crear caos, confusión, terror, rechazo o hasta odio hacia otros grupos de personas, partidos o instituciones. En esta guerra ideológica y propagandística en contra de las armas en los Estados Unidos, no es una sorpresa ni hecho casual que donde más masacres ocurran sea en iglesias cristianas, escuelas públicas, colegios privados o conciertos donde predominan más anglosajones o cristianos. Aunque se han dado caso de tiroteos en tiendas y supermercados como Walmart, en barrios más mixtos o con presencia de latinos, es solo para infundir un odio colectivo en contra de las armas y la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Texas es el estado donde más ocurren estos hechos violentos y casualmente es en Texas donde el grupo anarquista y terrorista Antifa tiene más militantes. Pero no es casual, estas cosas son bien planeadas y preparadas. Esto lo explico bien en mi libro Masacres Fabricadas y el Desarme de la Población, porque en esencia, esta es la idea principal de esas masacres fabricadas: crear leyes de desarme de la población y preferiblemente que se comience desde ahora mientras gobierna la oposición o el Partido Republicano. La izquierda con los demócratas, por años han estado tratando de derogar la segunda enmienda. Y no creo que sea casual que en Estados Unidos se den más estos casos de masacres o tiroteos públicos que en otro país de gran población y que se autorice la posesión de armas. Cuando la izquierda clama y reclama control de armas, es para desarmar a la población y evitar así una sublevación, cuando comiencen a crear leyes dictatoriales. Porque ese es el primer paso hacia una dictadura, desarmar a la población, para luego unificar los poderes y hacer todos los cambios constitucionales o crear una nueva constitución que justifique eternizar un partido único y el abuso y atropello hacia los que se oponen. Una vieja estrategia de la izquierda fascista y comunista. pero como dije en la introducción, el odio se revierte y hace más daño al que lo divulga que contra el que se propaga. Goebbels terminó el mismo con su vida y la de su familia el 1 de mayo de 1945. Biografía de Joseph Goebbels. Paul Joseph Goebbels, 29 de octubre de 1897, 1 de mayo de 1945, político alemán, fue el ministro de propaganda de la Alemania nazi, figura clave en el régimen y amigo íntimo de Adolf Hitler. Uno de los principales oradores del Tercer Reich, fue el quien pronunció el famoso discurso de la guerra total en el Palacio de los Deportes. Tuvo un gran talento para persuadir a las masas. Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, se suicidó junto a su esposa, Magda Goebbels, después de que ésta hubiera matado a sus 6 hijos. Infancia y juventud. Joseph Goebbels nació el 29 de octubre de 1897 en Reit, en el seno de una familia católica. Su padre era el contable Friedrich Goebbels y su madre, María Oldenhausen. A los 4 años de edad sufrió una osteomielitis, que le atrofió la pantorrilla derecha y le dejó levemente cojo. Debido a esto y a su corta estatura, sus contrarios le pusieron después el apodo de Ungebleichteres Schumpfgermane, germano achicado sin blanquear. Tuvo que usar zapatos ortopédicos en su pie derecho para compensar lo corto que era su pierna derecha en comparación a la izquierda. Pese a su minusvalía, destacó por sus notas en el colegio y fue el mejor de su promoción al aprobar el bachillerato en 1917. Estudió en 8 universidades favorecido por algunas becas: Bonn, Friburgo, Würzburgo, Colonia, Frankfurt, Múnich, Berlín y Heidelberg, graduándose en esta última en 1921. Estudió filosofía, literatura, historia, arte y lenguas clásicas. En 1921, obtuvo el doctorado en la Universidad de Heidelberg con una tesis doctoral sobre Wilhelm von Schütz, siendo su director de tesis un profesor judío, Freiherr von Waldberg. Goebbels se presentó como voluntario al ejército alemán en la Primera Guerra Mundial, pero fue rechazado por ser cojo. Cuando fue universitario, sintió afinidad por algunas ideas de izquierda. Tuvo profesores judíos a los cuales estimaba e incluso mantuvo una relación romántica con una joven de padres judíos. Pese a su poco atractivo físico, Goebbels fue siempre un conquistador de mujeres. En su diario se encontró un registro de más de 30 amantes desde que lo escribió. Vida personal adulta. Goebbels, debido a su rol protagonístico para el partido nazi y a su lealtad a Hitler, se hizo uno de sus más fiables amigos. Se casó en 1930 con Magda Quandt, una divorciada de la clase alta de Berlín. En los años posteriores tuvieron 6 hijos en el siguiente orden: Helga Susan, Hildegard Hilde Traudel, Helmut Christian, Oldine Olde Katrin, Edwig Eda Juana, Eidrun Eide Elisabeth. Sus nombres comenzaban con la letra H para conmemorar el apellido del Führer. Goebbels pareció haberse obsesionado al principio por Magda, incluso escribió en su diario: voy a dejar las mujeres y dedicarme enteramente a solo una. Su familia fue filmada, fotografiada y promocionada durante el régimen como la familia ideal aria. Fueron todos admiradores de Hitler, los niños incluso lo llamaban tío. Sin embargo, este concepto estuvo a punto de cambiar cuando Magda solicitó a Hitler el divorcio debido a un romance que tuvo su marido con una actriz checa llamada Lida Barova, con quien tenía planeado ir a vivir al Japón, siendo Goebbels el embajador de Alemania en ese país, para lo cual dejaría su papel de ministro a otro. Hitler le ordenó no hacerlo y Goebbels, fiel a su palabra, se quedó a vivir en Alemania con Magda. Goebbels era siempre atento con sus hijos, en los videos de propaganda se les observa diciendo que su papá le gusta jugar con ellos, y que es su mejor amigo. Sin embargo, él sentía cierta preferencia hacia su único hijo varón, de quien quería que de grande fuera un orgulloso luchador. Trayectoria en el partido nazi. Ascenso al ministerio. Goebbels se unió al partido nazi en 1922. Pero fue en 1926 cuando lo nombraron Gauleiter de Berlín por sus dotes de orador. Se trasladó a Berlín ese mismo año por órdenes de Hitler para reorganizar su partido, que para ese entonces solo era de nivel regional. Fue nombrado por Hitler jefe de propaganda del NSDAP en 1930 y cuando el Führer asumió el gobierno en 1933, fue declarado ministro de Propaganda e Ilustración Popular. Mediante la propaganda, Goebbels divinizó a Hitler, promovió el odio a lo extranjero, al comunismo y al judaísmo. Métodos y técnicas. Cuando Goebbels era el encargado de la propaganda nazi antes de que su partido estuviera en el gobierno alemán, organizó manifestaciones y quema de libros. Incluso fue supuestamente uno de los presuntos principales autores del incendio del Reichstag. Su función consistía en controlar todos los medios, la radio, televisión, cine, literatura, etc. Asimismo, debía impedir que saliera a luz la información del exterior, muchas veces esto significaba ocultar la verdad. Era también el encargado de promocionar o hacer públicos los avisos del gobierno. Usó mucho lo que hoy en día se conoce como el marketing social, ensalzando muchos sentimientos de orgullo, promoviendo odios y en numerosas ocasiones mintiendo y convenciendo a las masas de cosas muy alejadas de la realidad. Ante la necesidad de un fuerte respaldo económico, Goebbels inauguró la ayuda de invierno de 1941, en la que se promovía la colaboración del pueblo y el descuento obligatorio del 10% de los sueldos. La ayuda de invierno fue un éxito y recaudó mucho. En esa temporada, los chicos de las juventudes hitlerianas salían con huchas en la mano a recaudar donaciones. Otra de las singularidades de este evento se observaba en algunos voluntarios, como dibujantes rápidos que hacían retratos por dos marcos o más. También empleó otras técnicas y métodos, como el de hacer esperar al público alemán por las noticias en tiempos de victoria para crear un fuerte suspenso y lograr que, cuando recibieran las buenas nuevas, la alegría fuera más duradera. Segunda Guerra Mundial. A comienzos del conflicto bélico, Goebbels prohibió terminantemente cualquier tipo de información proveniente desde el exterior de Alemania. Promovió la fe en el pueblo alemán para que se creyera firmemente en la victoria final. Este trabajo fue más difícil de 1943 a 1945, cuando empezaban a apreciarse signos inequívocos de que se estaba perdiendo la guerra. Tuvo un papel determinante en que fallara el atentado contra Hitler el 20 de julio de 1944, aprovechando la indecisión del comandante Otto Ernst Rehme, y difundió rápidamente por radio que el golpe de Estado había fracasado, lo que demostraba que Hitler y el Tercer Reich eran invencibles. Los bombardeos aéreos de los aliados destruyeron numerosas ciudades del país y Goebbels procuró que la indignación causada no se dirigiera contra el gobierno propio, sino contra los atacantes. Cuando las noticias de los frentes no podían ocultar las derrotas militares con eufemismos, Goebbels apeló a la solidaridad, la confianza y la voluntad de vencer. Esta campaña propagandística culminó en la famosa reunión del 18 de febrero de 1943, en la que el representante del régimen nazi proclamó la guerra total, Der totale Krieg, en el Palacio de Deportes de Berlín. Durante la caída de Alemania, Goebbels siguió haciendo creer al pueblo que la victoria llegaría finalmente. Suicidió. El 22 de abril de 1945, ante la inminente derrota total, Magda y sus seis hijos fueron al Führerbunker, donde se hallaba Goebbels. Esos serían sus últimos días de vida. En el búnker, habían improvisado un cuarto con seis camas para los niños. Ellos pasaban la mayor parte del tiempo jugando con Edo Bronn, Trottel Junge y algunos perros, como Blondie, el perro de Hitler. Hitler ofreció un avión a la familia Goebbels para que escapara, pero Magda y su esposo se negaron a abandonar Berlín. El 30 de abril Magda rogó a Hitler que no se quitase la vida, pero sus intentos fueron en vano. Finalmente decidió envenenar a sus hijos y suicidarse. El 1 de mayo, a los 8 días de permanencia en el búnker, Magda dejó inconscientes a sus niños con somníferos y luego los envenenó. Algunas versiones indican que los niños murieron porque les dieron veneno encubierto en chocolates, otras que fue una inyección que hicieron pasar por vacuna. Ese mismo día, después de que Magda hubiera matado a sus hijos, ella y su marido decidieron perecer junto al régimen. Mucho se ha especulado respecto a cómo se quitaron la vida. Algunos sostienen que el ministro se disparó mientras su esposa ingería veneno. Otros, que se dispararon mutuamente. El criterio más difundido es que Goebbels dispuso al oficial de la SS Hoffmann que le diera un tiro a cada uno en la nuca. Lo cierto es que el gendarme recibió la orden de quemar los cuerpos para evitar que estos fueran objeto de humillaciones o exhibiciones públicas. Más tarde, aproximadamente a las 23, el contenido del búnker fue evacuado, lo que no permitió que los cadáveres del matrimonio Goebbels terminaran de incinerarse y se hicieron fácilmente reconocibles para los oficiales soviéticos. Algunas frases de Joseph Goebbels. Es buena la propaganda que conduce al éxito. Individualizar al adversario en un único enemigo. En general, el pueblo es más inteligente de lo que se piensa. Más vale una mentira que no pueda ser desmentida que una verdad inverosímil. El movimiento nacional socialista tiene un solo maestro, el marxismo. Gobernemos gracias al amor y no gracias a la bayoneta. Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá. Una mentira repetida mil veces se convierte en una realidad. Aquellos que quieran mejorar este mundo decadente y corrupto tendrán que comprender que plutocracia y bolchevismo no son los dos únicos caminos transitables para redimir a la humanidad de la miseria y el fracaso. Porque hay un tercer camino que es el nuestro, que es el único y el mejor. Vendrán hombres que aún sin mencionarnos, porque les estará prohibido o porque temerán hacerlo, intentarán transitar por este camino nuestro. Y serán combatidos y traicionados al igual que nosotros lo fuimos. Pero al final venceremos porque lo bueno y lo verdadero siempre triunfa en este mundo. Será mi ambición no tener descanso ni reposo hasta que el último judío haya salido de Berlín. Este es el requisito para que la guerra pueda tener un final satisfactorio, que la crisis en el campo enemigo estalle antes de que nosotros hayamos caído. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Tras la visita al gueto de Lodz, estos ya no son hombres, son animales. Por eso, no se trata de una tarea humanitaria, sino quirúrgica. Hay que hacer incisiones aquí, y enteramente radicales. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre él. Mismo concepto. Sin fisuras ni dudas. Finalmente hablamos del problema judío. En este punto el Führer se mostró tan decidido y resuelto como siempre. Los judíos tienen que desaparecer de Europa, aunque sea necesario emplear para ello los más brutales procedimientos. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Nosotros los alemanes estamos inmunizados contra la debilidad y el abatimiento, y así, las adversidades de la guerra solo contribuirán a incrementar nuestra fuerza y resolución, y a darnos una actividad combativa que nos permita superar todas las dificultades y obstáculos con ímpetu revolucionario. El Führer ha vuelto a expresar su determinación de eliminar sin piedad a los judíos de Europa. Debe desaparecer todo sentimentalismo remilgado. Los judíos son los que han provocado la catástrofe que se les avecina. Su destrucción irá unida a la destrucción de nuestros enemigos. Debemos acelerar este proceso sin piedad. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa, además, tienen gran facilidad para olvidar. Empezando por Lublin, los judíos del gobierno general están siendo evacuados hacia el este. El procedimiento es un poco bárbaro y no es preciso describirlo detalladamente aquí. No quedarán muchos judíos. En conjunto puede decirse que el 60% tendrán que ser liquidados, quedan únicamente un 40% para utilizarlos en trabajos forzados. El más reciente acto de sabotaje, en Francia, contra un tren militar alemán, atentado que ocasionó varias muertes, será castigado con severas represalias. Se duplicará el número de individuos fusilados y un millar de comunistas y judíos marcharán hacia el este en vagones de ganado. Pronto comprenderán que no es nada divertido pretender perturbar la política alemana para establecer un nuevo orden en Europa. El mando militar en Francia ha adoptado las medidas más rigurosas como consecuencia del sabotaje ferroviario del día 16. 30 rehenes, judíos y personas relacionadas con los autores, serán fusilados, en lugar de los 20 previstos en el primer momento. Si los autores no han sido hallados dentro de 3 días, otros 80 más serán fusilados y un millar de judíos y comunistas, en lugar de los 500 calculados al principio, deportados hacia el este. La actividad de los partisanos se ha ido intensificando considerablemente en las últimas semanas. Están realizando una guerra de guerrillas perfectamente organizada. Es difícil cogerlos porque emplean tales procedimientos de terrorismo en las zonas ocupadas por nosotros que la población tiene miedo de prestarnos su colaboración. Los dirigentes de esta actividad partisana son los comisarios políticos y especialmente los judíos. Se demuestra una vez más la necesidad de seguir fusilando judíos. No habrá paz posible en esas regiones en tanto los judíos puedan moverse. No caben sentimentalismos. Sobre los judíos cae una sentencia que, aun siendo bárbara, la merecen por entero. Lo que el Führer les profetizó por haber arrastrado al mundo a una nueva guerra, está convirtiéndose en realidad de la forma más terrible. Pero no es posible mostrarse sentimental en este asunto. Si no combatimos a los judíos, nos destrozarán. Es una lucha a vida o muerte entre la raza aria y el bacilo judío. Ningún otro gobierno o régimen tendría la fortaleza precisa para una solución global del problema. También en este punto el Führer es el campeón incansable de una solución radical que exigen las circunstancias y que ha de ser inexorable. El nacionalsocialismo tiene mucha más sangre fría y es mucho más realista en todas las cuestiones. Hacemos únicamente lo que conviene a nuestro pueblo y en este caso el interés del pueblo germano consiste en el establecimiento de un riguroso orden alemán en estos países, sin prestar la menor atención a las reclamaciones, más o menos justificadas, de las pequeñas nacionalidades. Los propagandistas de odio de hoy día. Estos individuos, aunque son diferentes y de épocas diferentes, son poseídos por el mismo espíritu de odio. Un militar nazi ministro de propaganda y un reportero activista y propagandista de la izquierda y el Partido Demócrata. Lo mismo estos otros. Estos son solo algunos de los promotores y propagandistas del odio y calumnias infundadas, no podría enseñarlos a todos, por eso muestro solo algunos de los conocidos. Y no me malinterprete, no intento difamar a nadie ni acusar a ninguno de estos personajes y ni siquiera menciono sus nombres. No digo que sean fascistas o comunistas, y la comparación que hago es porque, como expliqué anteriormente, el odio es un demonio o hueste espiritual de maldad y malicia del reino de las tinieblas, y estas personas conscientes o inconscientemente se dejan llevar por ese odio y son usados por el mismo diablo, pero de hecho responden a intereses de sus amos y tienen un libreto a seguir de una agenda progresista y globalista. Pero en mi libro La izquierda americana en sus 3 fases demuestro cómo la izquierda es Estados Unidos es racista, fascista y comunista, por lo que sus seguidores de una manera consciente o inconsciente, justificada o no, se convierten muestran estas caras, por mucho que lo quieran negar. Un caso que sí quiero destacar y que se hizo viral, al punto de que se han hecho peticiones de protestas en contra de este reportero envenenado de odio y promotor de un odio desmedido e infundado. no solo contra la actual administración en Estados Unidos, sino contra las personas de raza blanca, en especial conservadores, porque para estos individuos intolerantes y fanáticos, cualquiera que no sea demócrata, liberal, progresista o comunista es racista, fascista y supremacista. No solo son propagadores de odio y mentiras, sino que victimizan a las razas y los géneros para combatir a aquellos que se oponen o que no piensan como ellos. Lo más gracioso de esto es que este reportero está casado con otro hombre de raza blanca. El 30 de octubre de 2018, el anfitrión de CNN dijo: "Así que tenemos que dejar de demonizar a las personas y darnos cuenta de que la mayor amenaza terrorista en este país son los hombres blancos, la mayoría de ellos radicalizados hacia la derecha, y tenemos que comenzar a hacer algo al respecto". Don Lemon también se rió cuando Kanye West fue llamada una prostituta de atención y un negro simbólico. "Estas acciones son tan abiertamente racistas que enferman. En una era en que el racismo y el odio son inaceptables, es imperativo que CNN tome medidas inmediatas y despida a Don Lemon. Sigue el ejemplo ya establecido en los casos de Roseanne Barr, Megyn Kelly, James Gunn, Paula Deen, Justine Sacco. No solo estos individuos simulan su odio, sino que lo propagan abiertamente y de manera intolerante, irracional y déspota lo expresan con orgullo y sin escrúpulos. Pero estas declaraciones están basadas solo en emociones, sentimientos y opiniones que quieren imponer a la población. Lo peor de todo es que tienen muchos seguidores porque el odio es un virus y es más contagioso que el amor". Este reportero o anfitrión de la cadena CNN, principal enemiga de la democracia y la libertad de expresión, sobre todo de la administración Trump, quien desde la campaña para las elecciones del 2016 hasta la fecha 2020, no ha cesado sus ataques de mentiras, calumnias y difamaciones contra Trump y los conservadores. No es el único que se ha expresado impunemente y con desprecio abiertamente hacia los conservadores o los seguidores de Trump, muchas otras celebridades, de la prensa, el arte y la industria del entretenimiento se han expresado de manera arrogante y despiadada contra los que piensan diferente, al punto que han llegado a proferir maldiciones y amenazas de muerte. Pero creo y anticipo que todos ellos terminarán como Goebbels, quizás no con suicidio, pero de que están acortando sus días, envenenando sus entrañas y profiriendo maldiciones y amenazas, lo están haciendo, pues los juicios no se harán esperar. Pero, aunque vivan muchos años, igual, quien no se arrepiente de sus palabras y hechos delante de Dios y públicamente, darán algún día cuenta al Creador de eso. Vano sería mencionar nombres de personas y cadenas de radio y televisión, revistas, periódicos que propagan tanto odio, pero evidentemente los medios han perdido credibilidad y son cada vez menos confiables. Todos repiten como loros el mismo libreto, no importa la empresa o corporación que los administre, responden por igual a los intereses monopolistas de la élite globalista. Oro por ellos, pido a Dios que tenga misericordia y que recapaciten, se den cuenta o reconozcan que no hacen ningún bien con eso, ni a ellos ni a nadie. Los perdono por crearnos un estereotipo y hasta por sus ataques y amenazas simuladas o abiertas contra la oposición, los conservadores o los que pensamos diferentes a ellos, que no somos pocos, sino mayoría. Están sembrando una semilla de odio que riegan todos los días, para que todas las personas arrastradas por la corriente de mediocridad y desinformación se convenzan de las mentiras y fijen esas ideas en sus mentes. Lo peor es que estas son semillas de frutos venenosos que contaminan el alma y determinan la eternidad de aquellos que la creen, la reciben, la aprueban, se acostumbran y la continúan divulgando encima de eso. Por mi parte, hago caso omiso a sus palabras, insultos y amenazas, les deseo lo mejor. Hace ya tiempo dejé de ver televisión, de escuchar estupideces, de envenenar mi mente con el morbo, el crimen, las malas noticias, la inmoralidad y de generarles dinero porque ni pago por cable, satélite o antena, ni voy al cine a ver a hipócritas, actores, que son activistas y propagadores de odio. El odio es recíproco, cualquier persona que infunde odio sobre otro o sobre un grupo de personas solo por ser o pensar diferente, también será odiada y rechazada. Las reacciones no se harán esperar porque unos se sentirán atacados y se verán en la posición de defenderse ante las calumnias y humillaciones e incluso se podría llegar a la violencia, Y los otros creerán que es su deber luchar por una causa justa en lo que ellos creen que es correcto. Ninguna acción o reacción de odio tiene justificación, aunque sean unos los que tiren la primera piedra. En ocasiones un malentendido puede causar una reacción violenta, especialmente en las personas que no tienen el amor de Dios en sus corazones. Otras, por el fanatismo ideológico y la desinformación o pobre educación, prefieren vivir atadas a ese odio malicioso y no razonar porque fue sembrado en sus corazones de piedra, arraigado desde la infancia o la juventud, o solo porque son dados a seguir la corriente de mediocridad. Los medios de comunicación como productores de sentido. Por Alberto Buela. Hay dos clases de ignorancia, enseña Sócrates al bello Alcibíades, una consiste en creer saber lo que no se sabe y otra, en no saber algo y darse cuenta de ello. Esta última es la que nos permite avanzar en el conocimiento de uno mismo y de las cosas y la primera nos transforma en necios. El no saber y creer que se sabe es lo que produce el error y la equivocación, mientras que el no saber algo y darse cuenta lo evita pues preguntamos al que sabe. La hegemonía que ejercen sobre nuestras conciencias los mensajes más masivos, mediáticos nos han transformado en necios, pues a diario, 24 horas sobre 24, nos convencen de cómo se piensa, qué se piensa, dónde se piensa, quiénes piensan y para qué se piensa. Es que existe un discurso mediático en donde los buenos son los negros, los gays, los indios, las mujeres delgadas, el relativismo de los valores y los malos todos los otros. Hoy el ranking de los malos los encabeza los fundamentalistas islámicos, luego los narcotraficantes colombianos y mexicanos, después los patriotas que defienden su identidad cultural ante la homogeneización mundial, y más atrás los heterosexuales, los cazadores de ciervos, los fumadores, las mujeres gordas y los cristianos de sólidas convicciones. El Papa es aceptado, en tanto y cuanto, sostenga dentro de su devaneo ideológico tesis no católicas, la anulación del celibato, la ordenación de mujeres, la eutanasia selectiva, la admiración por los gays, la inseminación de las mujeres solteras, que todas las religiones recen al mismo Dios, la construcción de una ética mundial y cosas por el estilo. Pero cuando afirma que el aborto es un mal absoluto, eso no sale publicado. El círculo mediático de producción de sentido funciona así, se lanza una idea, por ejemplo, en estos últimos años, se condena al asesinato de las mujeres, femicidio, que luego es recogida por el discurso de los políticos como un topo insoslayable, posteriormente se crean ONG y organismos del Estado reivindicando ese objetivo, que terminan recaudando dinero público y privado, parte del cual será invertido como propaganda en los propios medios. ¿Quiénes son los instrumentos de este círculo mediático? Los periodistas, esos analfabetos locuaces, que no paran de hablar de lo que no saben. Hoy los periodistas, sobre todo los locutores radiales y televisivos, son los verdaderos filósofos de este tiempo. Los que tienen respuesta para todo y para todos. Eso sí, siempre la respuesta es una respuesta única, la producida de antemano por los mass media que los emplean. De modo tal que hoy y desde hace más de medio siglo, el discurso político es el producido por los medios de comunicación y no por aquellos que dicen gobernarnos. Se ha producido una subordinación del discurso político al discurso mediático, de los políticos a los periodistas y de estos, verdaderos prestitutes, a los medios donde trabajan. Hoy es imposible hacer política sin el apoyo de los medios y menos aún en contra de ellos. Inmediatamente se es marginado a través de la campaña del silencio no publicando nada sobre uno. En el supuesto caso que el agente político, cultural o social lograra trascender es de inmediato demonizado a través de la reductio ad Hitlerum u otras falacias ad hominem. En definitiva, lo que ha logrado este poder mediático hegemónico es que el hombre deje de pensar con cabeza propia a través de la introducción en su conciencia de prejuicios y preconceptos que lo logran extrañar de sí mismo, de su historia y de su etos nacional. El adoctrinamiento de la juventud. Comparto este artículo a manera histórica, para mostrar la manera que operaba la propaganda nazi, algo semejante a la propaganda comunista y progresista. El adoctrinamiento de la juventud para darle forma al futuro. Estos jovencitos ingresan a nuestras organizaciones a los 10 años de edad y a menudo respiran un poco de aire fresco por primera vez, después de 4 años de estar en la categoría de jóvenes, pasan a las juventudes hitlerianas, donde permanecen 4 años más. Y aunque aún no son nacionalsocialistas completos, pasan al servicio laboral y ahí los preparan durante otros 6 o 7 meses. Y si les llega a quedar algún rastro de conciencia de clase o estatus social, las Wehrmacht, Fuerzas Armadas Alemanas, se encargarán de que desaparezca. Adolf Hitler 1938. A partir de la década de 1920, el partido nazi eligió a la juventud alemana como un público especial para sus mensajes de propaganda. Estos mensajes enfatizaban el hecho de que el partido era un movimiento de jóvenes que era dinámico, fuerte, progresista y esperanzado. El nazismo logró convencer a millones de jóvenes alemanes en las aulas y a través de actividades extracurriculares. En enero de 1933, las juventudes hitlerianas tenían solo 50.000 miembros, pero al finalizar el año esta cifra había aumentado a más de 2 millones. Para 1936, la membresía en las juventudes hitlerianas había aumentado a 5,4 millones, antes de volverse obligatoria en 1939. Posteriormente, las autoridades alemanas prohibieron o disolvieron las organizaciones juveniles rivales. La educación en el Estado nazi. La educación en el Tercer Reich sirvió para inculcar a los alumnos la visión nacionalsocialista del mundo. Los educadores e intelectuales nazis exaltaban la raza nórdica y otras razas arias y clasificaban a los judíos y a otros pueblos considerados inferiores como razas bastardas, parásitas, incapaces de crear una cultura o civilización. Después de 1933, el régimen nazi purgó el sistema escolar público de todos aquellos maestros que se consideraba que eran judíos o que políticamente no eran de confianza. No obstante, la mayoría de los educadores permanecieron en sus puestos y se unieron a la Liga de Maestros Nacionalsocialistas. Para 1936, el 97% de todos los maestros de escuelas públicas, unas 300.000 personas, se habían unido a la Liga. De hecho, los maestros se unieron al partido nazi en mayor cantidad que ninguna otra profesión. Tanto en los salones de clases como en las juventudes hitlerianas, la enseñanza estaba dirigida a producir alemanes conscientes de su raza, obedientes y capaces de sacrificarse, dispuestos a morir por el Führer y por la patria. Un componente clave del entrenamiento de las juventudes hitlerianas era la devoción a Adolf Hitler. Los jóvenes alemanes aprovechaban su cumpleaños, el 20 de abril, un día de fiesta nacional, para iniciar a los miembros. Los adolescentes alemanes juraban lealtad a Hitler y prometían servir a la nación y a su líder como futuros soldados. Las escuelas jugaron un papel importante en la difusión de las ideas nazis entre la juventud alemana. Mientras los censores eliminaban algunos libros de las aulas, los educadores alemanes introdujeron nuevos libros de texto que enseñaban a los estudiantes el amor a Hitler, la obediencia a la autoridad del Estado, el militarismo, el racismo y el antisemitismo. Desde su primer día en la escuela, se inculcaba a los niños alemanes el culto a Adolf Hitler. Su retrato estaba siempre presente en los salones de clases. Los libros de texto con frecuencia describían la emoción que sentían los niños al ver al líder alemán por primera vez. Los juegos de mesa y los juguetes para niños eran otra forma de difundir la propaganda racial y política entre los jóvenes alemanes. Los juguetes también se utilizaban como medios de propaganda para inculcar el militarismo en los niños. Organizaciones juveniles. Las juventudes hitlerianas y la Liga de Jóvenes Alemanas fueron las principales herramientas que utilizaron los nazis para formar las creencias, el pensamiento y las acciones de la juventud alemana. Los líderes de las juventudes utilizaban actividades en grupo extremadamente controladas y montajes de propaganda, como las grandes concentraciones llenas de rituales y espectáculos, para crear la ilusión de una comunidad nacional que se extendía a través de las divisiones religiosas y de clases sociales que caracterizaban a Alemania antes de 1933. El propósito original de las juventudes hitlerianas, fundadas en 1926, era entrenar a los jovencitos para su ingreso a la CSA, tropas de asalto, una formación paramilitar del partido nazi. Sin embargo, después de 1933, los líderes de las juventudes buscaron integrar a los niños en la comunidad nacional nazi y prepararlos para que prestaran servicio como soldados en las Fuerzas Armadas o, posteriormente, en las SS. En 1936, la pertenencia a los grupos juveniles nazis pasó a ser obligatoria para todos los varones y las mujeres de entre 10 y 17 años de edad. En reuniones después de clases y viajes de campamento los fines de semana, que patrocinaban las Juventudes Hitlerianas y la Liga de Jóvenes Alemanas, se entrenaba a los jovencitos a ser fieles al partido nazi y a los futuros líderes del Estado Nacional Socialista. En septiembre de 1939, más de 76.000 jóvenes fungían en papeles de liderazgo en las organizaciones juveniles nazis que los preparaban para estos roles en el ejército y en la burocracia de la ocupación alemana. Las juventudes hitlerianas combinaban los deportes y las actividades al aire libre con la ideología. En forma similar, la Liga de Jóvenes Alemanas hacía énfasis en el atletismo colectivo como la gimnasia rítmica, que las autoridades de salud alemanas consideraban menos agotadora para el cuerpo de la mujer y mejor orientada a prepararlas para la maternidad. Las exhibiciones públicas de estos valores alentaban a los hombres y mujeres jóvenes a abandonar su individualidad en favor de los objetivos de la colectividad aria. Servicio militar. Al cumplir los 18 años de edad, los varones debían enlistarse de inmediato en las Fuerzas Armadas o en el servicio laboral del Reich, para lo que habían sido preparados a través de las actividades de las juventudes hitlerianas. Los materiales de propaganda exigían una devoción cada vez más fanática a la ideología nazi, incluso cuando las Fuerzas Armadas alemanas sufrían una derrota tras otra. En el otoño de 1944, cuando los ejércitos aliados cruzaron las fronteras y entraron a Alemania, el régimen nazi reclutó a jóvenes alemanes de menos de 16 años de edad para defender al Reich al lado de adultos de más de 60 años en las unidades de las Volkssturm, tropas de asalto populares. Después de la rendición incondicional de las Fuerzas Armadas alemanas en mayo de 1945, algunos niños alemanes siguieron peleando en grupos guerrilleros conocidos como Hombres Lobo. Durante el siguiente año, las autoridades de ocupación aliadas exigieron a los jóvenes alemanes que se sometieran a un proceso de desnazificación y entrenamiento en democracia, diseñado para contrarrestar los efectos de 12 años de propaganda nazi. Cartel: estudiantes sean los propagandistas del Führer. Con apelaciones militantes al nacionalismo, la libertad y el sacrificio de uno mismo, el partido nazi tuvo éxito en reclutar a estudiantes desilusionados con la democracia alemana y sus organizaciones estudiantiles. Library of Congress. Propaganda progresista en cine y televisión. Es evidente la fuerza con la que día a día nos tratan de imponer las ideas progresistas de manera brutal por los medios de comunicación y la industria del entretenimiento. Distintos movimientos progresistas comienzan a tomar cada vez más poder. Se puede ver que hay una presión en tratar de empujar una agenda políticamente correcta a la fuerza, a través de la propaganda y la imagen visual. Ya no lo hacen solapadamente, sino descaradamente. Han creado estereotipos en la cultura de odio que promueven, para que obligarnos a aceptar, aprobar y adaptarnos a la nueva estructura del marxismo cultural, con el multiculturalismo, la diversidad social, la inclusión de los géneros y del lenguaje y la transformación social. Tanto en la televisión como la pantalla grande son usadas como plataforma ideológica para promover la diversidad y la modernidad. Por ejemplo, las últimas versiones o episodios de películas como Star Wars representan a los buenos, la resistencia, como negros y mestizos, y a los malos, los perversos y tiranos, son los blancos. Esta insinuación queda grabada en las mentes de las personas que se victimizan o victimizan a los que no son blancos, y esto conlleva a un rechazo infundado, a lo que le llamo hechicería visual, que no es más que una autosugestión inducida a través de los sentidos, como son los ojos y oídos, lo cual induce a una mentalidad de aceptación, aprobación o rechazo. La saga, arruinada por el feminismo y los SW, Social Justice Warriors o Guerreros de la Justicia en español, y en lo personal no me molesta que la protagonista sea mujer, siempre que el personaje esté bien escrito, ni que la directora del film sea mujer, siempre que haga bien su trabajo, pero este no es el único caso. En estos tiempos se resalta más la figura de la mujer como líder y empoderada, para minimizar la autoridad del hombre y del orden divino de Dios, a quien creó para ser la cabeza y no la cola, el sacerdote o cabeza del hogar. No se asombren si en cualquier momento aparecen con una historia religiosa o una nueva revelación diciendo que la primera criatura no era hombre sino mujer, para justificar las acciones, medidas y leyes que nos quieran imponer, tanto a nivel político, humano o religioso. Personajes femeninos forzados, en cada escena aparecía una mujer piloto, comandante, prácticamente a la fuerza tratan de resaltar la presencia femenina y lo tremendamente empoderadas y antipatriarcales que son, arruinando así a los potenciales personajes. Los papeles de las mujeres en la saga se convierten en banales y superficiales y pasan a ser solo un chiste, así como la forzada agenda SJW al hacer personajes más diversos solo para llenar la cuota. No hay mucho que decir. Versión remasterizada feminista, por alguna razón los nuevos cazafantasmas ahora son mujeres, este fue uno de los más grandes fiascos en taquillas y es que fue muy evidente lo que trataron de hacer, arruinaron los buenos personajes de una saga famosa. Incluso los críticos, obviamente influenciados, la describían como una de las mejores películas del año, tratando de encubrir la agenda políticamente correcta, la peor de toda la saga. Los videojuegos no se quedan atrás en esta campaña de imposición y transformación. Ejemplo claro es Battlefield, el cual ahora con el Battlefield 5, ambientado en la Segunda Guerra Mundial, pasan de lo real e histórico a la nueva costumbre de empoderar a la mujer. Aunque el Ejército Rojo de la Unión Soviética también enlistaba a mujeres y a adolescentes, pero la que se trata no es de la historia real sino de la que quieren contar. La película de Ozens comenzó con un grupo de hombres que, aunque se incluyó luego a una mujer, terminaron por hacer una versión solo con mujeres. Otro fiasco cinematográfico. Los cómics no se quedan atrás ya que también han sufrido transformación, cambiando el personaje principal por uno más adecuado a esa agenda progresista socialista. Tanto en la pantalla grande como la chica, los filmes modernos están cargados de mensajes y símbolos que de manera simulada o explícita se muestra para lograr un efecto de aceptación a esa transformación paulatina en las mentes de los que lo ven. Es una manera de propaganda y de envenenamiento mental y espiritual. No solo en los filmes, cómics, revistas, periódicos, murales, cuadros, camisetas, también en la música y en las campañas políticas y comerciales, así como en eventos culturales. Hay mucha simbología masónica, Illuminati y ocultistas detrás de todo eso, con el fin de engañar, autosugestionar o desviar de los principios, valores, conceptos, creencias, etc. Hollywood se ha unido a esta campaña de odio y sus militantes activistas ya no simulan tanto odio no solo por el presidente electo democráticamente sino por sus seguidores o los que piensan diferente a ellos e imponen sus opiniones a otros a base de mentiras, calumnias, razones sin fundamento, en ocasiones hasta con grosería o amenazas. Como niños chillones malcriados y mezquinos disparan ese odio perverso y tóxico contra aquellos que se oponen a sus ideas, opiniones, conceptos, ideologías, razonamientos y cosmovisión. Muchos son reclutas comprometidos de la élite globalista dominante, dueños y señores de la industria del entretenimiento y los medios masivos de difusión, quienes son impulsados en su carrera artística porque se invierte en ellos, siempre que ellos cumplan con su trabajo y obligaciones, la cual también incluye el activismo político e ideológico. No es un secreto que muchas celebridades han vendido su alma al diablo, porque estas corporaciones del arte y la industria del entretenimiento son sectarias, luciferinos o satanistas. Ellos saben que para lograr poder y mantenerlo tienen que hacer pactos con lo espiritual. Si lo hacen conscientemente o por desconocimiento real de las consecuencias que esto puede causar en la eternidad, no lo sé, porque, de hecho, muchos de ellos no creen en el infierno, algo que el diablo les ha hecho creer. Por tanto, asumen la responsabilidad porque para ellos la fortuna y la gloria es primero. El amor al dinero es la raíz de todos los males, 1 Timoteo 6:10. Existe una agenda cultural globalista y eso ya no es sorpresa para nadie. Todo está fríamente calculado, porque detrás de toda esa propaganda de odio y rechazo hacia lo tradicional y cultural, la élite progresista globalista nos quiere llevar a una dirección, rumbo al nuevo orden mundial, imperio mundial político, económico y religioso, que en lo espiritual sería el reinado del anticristo. En septiembre del 2019 tomó posesión como presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, un musulmán nigeriano de raza negra, el profesor Tijani Muhammad Bande. Es evidente que quienes manejan y manipulan estas entidades tienen una agenda donde ni los conservadores ni los cristianos o judíos están incluidos, sino más bien descartados, porque lo que precisamente busca ese nombre es destruir los valores cristianos y todo lo que tenga que ver con la religión judeo-cristiana. El expresidente Barack Obama, luego de ser criticado por los medios de difusión durante su mandato, como siempre suelen hacer con cualquier presidente, especialmente de Estados Unidos, ahora es sumamente elevado, ensalzado, halagado y hasta alabado por esos mismos medios masivos de difusión, por la propaganda izquierdista, la prensa amarillista y manipuladora, que es manipulada y patrocinada por los controladores de la élite globalista. Porque detrás de esto ven a Obama como el líder progresista que tomará las riendas de la ONU cuando ese nombre esté bien cocinado y preparado. Después de que logren tomar las riendas de las potencias que más se resisten como son Estados Unidos, Rusia, Japón y China. Para ese reinado mundial o NOM, la ONU pasará a ser de una simple asamblea de naciones al parlamento del NOM donde se dicten las leyes y se gobiernen o sometan a todas las naciones que pertenezcan a este. Por esa razón, invadieron a Irak y se deshicieron de Saddam Hussein, quien, aunque dictador y asesino, no fue el causante de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos. Asimismo, cayó Mubarak, el mandatario egipcio, en el 2011, luego Gaddafi, el dictador libio, también en el 2011. Todos estos enemigos o desafectos al nuevo orden mundial. Tanto la administración Bush como la de Obama son causantes de estos golpes de Estado. Aunque a estos dictadores había que darle su merecido, les llegó la hora no por sus atropellos y abusos de poder, sino porque no encajaban en ese NOM, ya que no lo aceptaban. Sin embargo, el Papa Francisco, la figura religiosa principal de ese NOM, ha hecho convenios y arreglos con otras dictaduras religiosas y comunistas, y eso es muy evidente, aunque no existan las pruebas en audio o video de estas negociaciones. Pero se ha filtrado información de que mandatarios y exmandatarios izquierdistas tienen bien guardado y protegido su dinero o fortuna, creada a base del robo, saqueo y abuso de poder, en el Banco del Vaticano. Cosa que no es de extrañar, aunque no se pueda corroborar, porque el Papa Francisco ha dado evidencias claras de su complicidad con dictadores tanto religiosos como comunistas en sus encuentros y declaraciones públicas. Poco a poco, el Papa, la figura más influyente del cristianismo católico, está introduciendo más herejías, blasfemias y semillas de odio en contra de los que se oponen a ese NOM, a los conservadores cristianos, la derecha política y a los que siguen la perfecta voluntad de Dios. El Vaticano hace mucho tiempo que influye en la política de los gobiernos, pero no para denunciar o interceder por los pueblos oprimidos, sino para negociar y hacer arreglos con dictadores y tiranos para que sean parte de ese NOM, planeado hace mucho tiempo y que se viene imponiendo hace décadas. Más sobre este tema lo puede encontrar en mis libros El Globalismo y el Nuevo Orden Mundial, La Conspiración Global de los Controladores, ¿Por qué Donald Trump?, Lo que ellos no quieren que sepas y lo que ellos no quieren saber. Propaganda progresista de prensa. Otras formas de propaganda que se ha utilizado para sembrar odio hacia la oposición o un rival es la de los mensajes cortos o imágenes, la cual también se usa para atraer o exaltar la figura de un candidato o su plan de campaña. Y aunque esta forma de propaganda es usada por todos los partidos políticos, sean de derecha o izquierda, lo que más se ve en los medios masivos es la propaganda izquierdista, mientras que la propaganda de derecha solo se encuentra en revistas, periódicos, blogs o medios alternativos. Este tipo de propaganda no solo se usaba en tiempo de guerra, entre guerras y postguerra, se está viendo mucho hoy en día en las redes sociales, revistas y periódicos, haciendo un llamado a la violencia y la agresión justificada. El mensaje es claro, un llamado a la violencia, la revolución, el cambio, la transformación, el odio hacia la oposición y al rival, basado en sentimientos y opiniones, no en razonamiento ni declaraciones. No hay ningún llamado a la unidad ni a la paz o el perdón. La intención es engañar, convencer a la población de a quien hay que odiar y a quien hay que apoyar, de luchar, de agredir o de gritar. Los nazis también usaban este tipo de propaganda, al igual que los bolcheviques. Odio, lucha y agresión. Es necesario victimizar a las razas, grupos sociales o comunidades para ganar afectos, convenciéndolos de que deben de luchar contra aquellos que no los victimizan. Porque es el sentido común de los odiosos, viciados y viciosos, porque en eso se basa el populismo o izquierdismo, mediocridad colectiva y miseria compartida. Dejar que sus líderes socialistas o populistas de izquierda tomen el control y repartan justamente. La izquierda también se ha caracterizado por reclutar a niños y adolescentes para levantar su voz contra la opresión y la injusticia. Lo practicaron los nazis y ahora los progresistas. Como es el caso de Greta Thunberg, la activista medioambiental sueca centrada en los riesgos planteados del calentamiento global, una falsa creada por la élite globalista con el fin de enriquecerse más, buscar nuevas soluciones que conlleven a la imposición o legislación de nuevas medidas para la reducción de la población y el crecimiento económico de los países en desarrollo. No quiero especular, no sé si los parecidos fue algo intencional o casual. Pero lo que quiero mostrar es la práctica de estos métodos usados por el socialismo, ya sea nazi, sea progresista o comunista. Soy nacido y criado en Cuba con la Revolución Cubana, el llamado proceso socialista revolucionario y como explico en mi libro Che Guevara, el mito, el ídolo, el asesino a los niños de primaria llamados pioneros. Nos usaban para hacer mitins o rallies, marchas, de repudio contra ese enemigo imaginario que nos crearon, el llamado Imperio Yankee, gritando consignas, usando en todo el país el mismo uniforme, porque en Cuba la educación, la salud, la economía y todo es controlado por él. Gobierno socialista, por tanto, todo es igual a nivel nacional, usábamos símbolos y exaltábamos o alabábamos a los líderes de la revolución, tanto a Fidel Castro, su hermano Raúl Castro o a los caídos, como el Che Guevara y Camilo Cienfuegos, todos asesinos a quienes le rendían culto de personalidad. Aunque el calentamiento global es real, no es algo para entrar en pánico, ni luchar contra el desarrollo, ni permitir que entidades internacionales o un gobierno global tomen control de los medios de producción, ni de la población, como lo hace China y lo han querido hacer en Estados Unidos. Ejemplos claros de cómo una creencia genera una reacción en cadenas, lo están viviendo hace tiempo Cuba, Venezuela, Nicaragua. Donde al desarmar a la población, unificar los poderes y culpar a un supuesto enemigo imperialista de sus miserias, han implantado poco a poco dictaduras represivas, donde muchos llegan a resignarse a someterse sin quejarse. Para ello sí es justificable la lucha pacífica a través de protestas y huelgas, porque estas sociedades no disfrutan de las libertades indispensables de un ser humano, sino que forman parte de estados fallidos, donde se violan constantemente los derechos humanos, donde la democracia no existe o es controlada por el gobierno y donde la esperanza de independencia y prosperidad se pierde, porque solo les queda en pensar que comer cada día y que Dios se apiade. En realidad, el calentamiento global es una manipulación de los datos por parte de científicos al servicio de esa élite, es parte de un ciclo natural, la superficie de la Tierra, los cambios en el Sol, como tormentas solares que desvían la radiación cósmica que llega a la Tierra desde el espacio, los cambios naturales de la temperatura global y otros factores de los que puede buscar en línea el documental La Gran Farsa del Calentamiento Global. Intereses detrás de la farsa. Una vez hecha su explicación sobre el calentamiento global, otro de los aspectos que toca el documental son las razones que existen detrás de dicha farsa y que comprometen la integridad de la investigación climática. A ello le atribuyen intereses políticos, financieros e ideológicos. Mayor financiación para investigaciones climáticas. De acuerdo al film, los gobiernos de todo el mundo han incrementado la financiación para cualquier investigación científica relacionada al calentamiento global, como producto del miedo inducido a la población por sus consecuencias futuras, convirtiéndolo en una de las áreas de la ciencia mejor financiadas. Esto hace que varios científicos en el mundo busquen una manera de ligar sus investigaciones particulares al calentamiento global en busca de una o una mayor financiación, y sigan creando historias dramáticas que requieren más investigación. Otros intereses financieros. No solo los científicos, sino millones de personas en todo el mundo, dependen de esta farsa para asegurar sus ingresos financieros, gracias a los cientos de miles de empleos creados y subsidiados en el área científica, gubernamental y mediática que giran en torno al calentamiento global producido por el hombre. Supresión de las ideas disidentes. De acuerdo al documental, el concepto de un calentamiento global causado por el hombre es promovido con una ferocidad e intensidad similar al fanatismo religioso. Los científicos que se oponen a esta opinión son tratados como herejes y corren el riesgo de persecuciones, amenazas a muerte y daños a su reputación y a sus carreras, que dan como resultado el desconocimiento de la población en general de las teorías disidentes al calentamiento global antropogénico. Tal es el caso de Tim Ball, profesor retirado de la universidad, quien afirma en el documental y en otras publicaciones que ha recibido amenazas a muerte por sus afirmaciones contrarias sobre el calentamiento global. Influencia anticapitalista. En el film se propone que muchos activistas ambientalistas apoyan la teoría del calentamiento global antropogénico por su apego emocional e ideológico a las creencias anticapitalistas, oponiéndose al desarrollo económico, la globalización, la industrialización y a los Estados Unidos. El papel de los políticos. Según relata el film, el punto de vista sobre un cambio climático antropogénico fue promovido por la primera ministra británica, la conservadora Margaret Thatcher, a fin de promover la energía nuclear y reducir el impacto de las huelgas en la industria estatal de carbón por parte de Unión Nacional de Mineros en Gran Bretaña. El papel de la industria. En el documental, muchos científicos entrevistados afirman haber sido acusados de aceptar sobornos de las industrias privadas, tales como las de gas, aceite y carbón, por la idea de que son estas mismas industrias las que promueven teorías disidentes al consenso científico. Estos científicos niegan las acusaciones y dicen que no tienen fundamento. Oposición al desarrollo de África. El escritor y economista keniano dice en el documental que la campaña ambientalista busca matar el sueño africano de alcanzar el desarrollo. Él describe las formas de energía renovable como una experimentación lujosa, útiles para los países ricos que pueden costearlas, pero nunca para África. Como ejemplo de esto, el documental muestra una clínica de salud en Kenia con dos paneles solares, los cuales no proveen la suficiente energía eléctrica para que funcionen el refrigerador médico y las luces al mismo tiempo. El documental dice que la idea de restringir a los países más pobres del mundo a usar fuentes de energía alternativas es el aspecto más moralmente repugnante de la campaña del calentamiento global. Falso consenso científico. El documental afirma que el consenso científico sobre el calentamiento global en realidad no existe. Afirma que es mentira que 2.500 de los mejores científicos respaldan el reporte sobre el calentamiento global hecho por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC. De hecho, según la película, el reporte incluye muchos políticos y no científicos, e incluso disidentes que solicitaron borrar sus nombres del reporte, pero se rehusaron. Tal es el caso de Paul Ritter, del Instituto Pasteur, quien sin tener éxito tomó acciones legales para eliminar su nombre del reporte, protestando que el IPCC no consideró su opinión profesional. Propaganda progresista en la política. Es común que todos los partidos políticos se identifiquen con eslogans, símbolos, colores y banderas, pero lo que muchos no conocen es la historia o el significado detrás de estos. La izquierda política siempre va a usar las mismas estrategias para llegar a las masas y ganar favoritismo, aceptación o votos. Estos slogans o lemas de campaña parecen muy buenos y certeros, y no parecen ocultar nada mezquino lógicamente, pero lo que demuestra es que la izquierda solo busca el control, pero necesita seguidores, necesita a las masas. Porque el socialismo en cualquiera de sus fases o vertientes promueve el colectivismo y premia el compromiso, mientras que el capitalismo promueve el individualismo y premia el esfuerzo. ¿Sabías que la expresión Unidos Más Fuertes es fascista? Es el eslogan del Partido Demócrata, Stronger Together en inglés. El significado de fascismo es precisamente Unidos Más Fuertes o en la unión está la fuerza. La palabra proviene del latín fasces, que era la unión de 30 varas atada a una cinta de cuero rojo que sujetaba un hacha, representando un emblema de poder militar de los monarcas romanos, y su significado era, en la unión está la fuerza. El fascismo no es de la derecha, es de la izquierda. De hecho, su creador Benito Mussolini del nacionalsocialismo tomó la idea de los progresistas europeos de finales del siglo XIX y principios del XX. Aunque Mussolini creó el Partido Nacional Fascista, la idea ya existía. Años después Adolf Hitler adquirió el fascismo, pero a su manera, creando el fascismo nazi. El fascismo se creó como una tercera variante entre el socialismo y el capitalismo, control del Estado, poderes centralizados, con economía de libre mercado. Pero el fascismo siempre fue anticapitalista. La izquierda americana, representada por su partido mayor, el Partido Demócrata, tiene varias características que se asemejan al real fascismo del partido de Mussolini. 1. Abogan por más control del gobierno con una economía de libre mercado y democracia representativa. La unificación de poderes no es algo que se logra en 4 o en 8 años, sino en periodos consecutivos. Luego debe hacerse una revisión de la Constitución para hacer cambios. Crear nuevas leyes y cambiar las que existen. 2. Deshacerse de la oposición, los conservadores. 3. Anticapitalista. La izquierda siempre fue socialista, no importa cómo se nombre, se pinte, se presente o aparente. La socialdemocracia en América no es más que un socialismo con elecciones aparentemente libres, pero tomando control de los poderes políticos, los medios de prensa, las agencias de gobierno, las instituciones, la iglesia y las riquezas. Centralizar o socializar la salud, la educación, la economía y los servicios públicos. Hitler era un fascista nazi, o sea, autoritarismo racista. Pero esto no es lo que era el real fascismo. Sin embargo, el Partido Demócrata es en parte autoritarismo racista, porque el verdadero racismo hoy en día en América es el antiblanco anticonservador. Usted puede ser de raza negra, latina, mestiza o amarilla, que si es conservador lo consideran un supremaquista, la palabra que más les encanta a ellos. Y autoritarios porque cuando un grupo de personas o un partido imponen sus ideas, fuerzan sus opiniones, quieren obligarnos o hacernos creer que todos pensemos iguales, eso es autoritarismo o dictadura. Para ser un dictador no se necesita ser presidente de un país, cualquier persona puede tener una ideología o pensamiento dictatorial, solo por querer imponer sus ideas. 4. Antidemocrático. La democracia en América está en peligro y los izquierdistas populistas, sean liberales, progresistas o marxistas, son antidemocráticos. Solo que para imponerse y establecer una dictadura con elecciones libres es necesario tomar los medios, revisar la Constitución, hacer cambios, crear nuevas leyes, satanizar a la oposición, en este caso, los conservadores. Promover la llamada justicia social para controlar a la población, la diversidad y el multiculturalismo para ganar votantes. Divide y vencerás era otro eslogan fascista. 5. Antisemita. La izquierda siempre ha sido antisemita, porque repudian a los judíos en su propio territorio, siendo Israel un estado libre y soberano, defendiendo y apoyando a los enemigos de los judíos. Hitler eliminó a unos 6 millones de judíos, pero los demócratas defienden, apoyan y sostienen a los enemigos de los judíos que desean matar a 14 millones de judíos. Israel, además de ser el pueblo de Dios por la promesa a Abraham, representan un real capitalismo. La historia está escrita para ser leída, las declaraciones, los hechos de los demócratas los delatan y los convierte en los verdaderos fascistas, según el concepto, la definición, la ideología, la filosofía y la historia misma. También el eslogan de campaña de Barack Obama en el 2007, Stand the Change, Es tiempo de cambio, es una frase usada por el líder ruso Vladimir Ilich Lenin en su revolución socialista, la que más tarde usó el secretario general del PECUS, presidente de la URSS, Mijaíl Gorbachov, cuando dio inicio a la perestroika o reestructuración del socialismo en la Unión Soviética, la cual originó posteriormente la caída del bloque comunista en la Europa del Este. ¿Sería esta las intenciones de Barack Obama, de original el cambio, pero a la inversa? Obama planteaba hacer cambios en los fundamentos en los que fue fundada los Estados Unidos de América, diciendo que los republicanos estaban atados al pasado y que dirigían en las políticas del ayer, insinuando que el mundo está en constante cambio, aprovechando para convencer a las multitudes que el cambio era necesario e indispensable para la nación y había que hacer cambios radicales en el fundamentalismo de la nación por el bien de todos. Otra de sus frases populares fue, "Yes we can, si podemos", a lo que se le puede interpretar como en la unión está la fuerza y juntos podemos lograrlo. Esa fue la clave principal de su victoria. Pero no resultó igual con Hillary Clinton, quien también declaró públicamente en un rally en la ciudad de New York el 21 de enero del 2016 que cambios como nunca antes vendrían a esta nación, Estados Unidos, y que harían e invertirían lo que fuera necesario para lograrlo, ya que el nefasto legado de Obama conllevó a que los votantes prefieran a su América, con sus costumbres y tradiciones, y no a una nueva América. A pesar de que Donald Trump no era muy popular y de haber perdido los tres debates políticos con su oponente, la experta política, la población decidió por los colegios electorales, ganando Trump en la mayoría de los estados de la nación. Además de la corrupción características del Partido Demócrata, las promesas no cumplidas, el fracaso del Obamacare, los escándalos de la administración Obama en los que Hillary Clinton era secretaria de Estado, la alianza con enemigos históricos de Estados Unidos, el ataque al consulado norteamericano en Benghazi donde perdieron la vida cuatro funcionarios del gobierno estadounidense por la negligencia y complicidad del gobierno entonces, entre otras cosas que se conocían, y luego muchas otras que salieron a la luz. El mundo de hoy. Vivimos en un mundo gobernado por el diablo, el enemigo de las almas, quien usará toda artimaña, trampa, truco y mentira para hacernos caer de la gracia, perder nuestra comunión con Dios y nuestra salvación. Por eso hay que estar alertas, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8. Hará lo que sea y usará a quien sea para desviarnos de la voluntad de Dios, así sea a través de religiones que profesen a Cristo mismo o cualquier religión, dogma, filosofía, creencia y tradición. Muchos andan con un Dios imaginario creyendo que están bien y en nombre de Dios hacen cosas malas o justifican sus acciones inmorales y perversas. Dios creó al hombre para tener una relación con él, pero el hombre ha creado las religiones para tener su propio Dios, justificar sus acciones y sus pecados, por muy insignificantes e indefensos que sean estos. La paga del pecado es muerte y Dios no dará por inocente al culpable. Tampoco escucha a los pecadores, así que, si pretendes acercarte a Dios por medio de la religión, pierdes tu tiempo. La sociedad moderna cada vez se va degenerando más y prácticamente nos está imponiendo sus normas, preceptos, conductas y estilo pecaminoso de vida, sea que lo aprobemos o no, nos obligan a aceptarlo y ajustarnos a ellos. Muchos con intolerancia reclaman tolerancia y demandan derechos, pero quitándole los derechos a aquellos que vivimos bajo una ética y moral de conducta humana y social. Por eso, debemos de defender nuestros derechos como ciudadanos en las urnas y ante las autoridades por Dios puesta, ya que Dios es quien permite todo, sea para bendición, corrección o juicio, Él quita y pone gobernantes. Daniel 2:21. Pero también debemos clamar al Dios Todopoderoso para que nos conceda poder, autoridad, protección, provisión, que Él tome control de nuestra vida, de nuestras ciudades, estados y países, que Él dé entendimiento a las autoridades, que deshaga los planes del enemigo, quien usa a los humanos en poder para destruir nuestros principios y valores, para deformar la sociedad, cambiar las leyes constitucionales, la moral y la ética de nuestro entorno, degenerando aún más la sociedad, destruyendo familias, comunidades y territorios. Si aceptamos el pecado, nos hacemos partícipes de este y si callamos nos hacemos cómplices. No podemos permitir que el enemigo de las almas destruya la sociedad. Por muy moderno, civilizado, flexible, sociable, positivo y mente abierta que seamos, no se puede aceptar lo malo, lo incorrecto, lo indebido ni lo corrupto. Como humanos, estamos limitados ante las leyes de cada país, morales y sociales, pero ante Dios y con Dios todo se puede, solo tenemos que clamar y echar mano de las armas de nuestra justicia, que no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, 2 Corintios 10, 4-6. Atando los planes del enemigo de las almas junto con todo su ejército, tanto en la tierra como en el cielo, y desatando a su vez la intervención de Dios junto con todos sus ángeles para nuestra protección, provisión, liberación, justicia y salvación, Mateo 16, 19. Cuando con odio y calumnia se intenta opacar y destruir la democracia de un país, nos encontramos con una imposición y autoritarismo ideológico. Y no solo en los Estados Unidos, donde en este momento se libra una batalla ideológica, de poder, de transformación cultural, social, política y espiritual, sino también en todo el mundo. Planeado y dirigido por la élite globalista con su nuevo orden mundial, el cual por siglos se ha planeado y por décadas se ha venido imponiendo, lo cual, espiritualmente hablando, a la luz de las profecías, es la puerta de entrada al reinado del anticristo. Los tiempos son malos y estamos viviendo el principio del fin, pues todo se ha cumplido. Para dar inicio a este nuevo orden mundial, tienen que crear un desorden, conflictos y caos, para luego justificarlo con la necesidad de una paz mundial, progreso y convivencia con todos, aunque signifique la pérdida de nuestros valores, debiendo ceder y someternos a una soberanía todopoderosa quien controle nuestras vidas, ideas, principios, libertades y hasta nuestra economía, según palabras del mismo Barack Obama en el 2014. Esto es simplemente una dictadura global, con la participación de las grandes potencias, las Naciones Unidas, el Vaticano, el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, el Islam Socialista, el ecumenismo y dictaduras religiosas e ideológicas del mundo de hoy. En fin, la era del anticristo, el Mesías del diablo, una era que gracias a Dios durará muy poco tiempo hasta la segunda venida de Cristo, ya no como Salvador sino como Rey y Juez. Puesto que, si no se acortaran esos días, para entonces nadie sería salvo, Mateo 24, 22, sin embargo, aún en ese tiempo llamado, la gran tribulación, los seres humanos podrán tener posibilidades de arrepentirse y de ser salvos, si no aceptan ni dejan imponerse por ese orden satánico del reinado o gobierno global y la marca de la bestia, Apocalipsis 13. Por esta razón, esa élite globalista, primeramente, izquierdista, junto a sus aliados, buscan la destrucción de la sociedad moderna degenerándola más para la transformación moral, cultural, ideológica y económica. Ellos son los peones de este juego de ajedrez dirigido y controlado por la mano maestra que es Satanás. Quienes usan los medios de comunicación, entretenimiento, artísticos y culturales para implantar ese estilo de vida moderno, lo cual el mundo poco a poco está aceptando, recibiendo y halagando. Atacan a la Iglesia del Señor, a los creyentes, los conservadores, los ciudadanos libres, los intelectuales, a los políticos que no se sometan, acepten o reciban este nuevo orden, a todo el que se opone y se resista, escupiendo odio, promoviendo la violencia, reclamando derechos que no tienen legalmente, imponiendo sus opiniones, su ideología, su estilo de vida, victimizando a grupos sociales, comunidades, razas y etnias, solo por imponerse, dominar y controlar. Eso es lo que busca esta élite, unir fuerzas, para cambiar el orden de Dios, las leyes humanas, sociales y constitucionales de cualquier país, en especial los Estados Unidos, donde estamos bajo fuego de los dardos del enemigo de las almas. Esta nación es escogida por Dios, para bendición de la tierra, protección de la Iglesia de Jesucristo y de Israel, el pueblo de Dios, quien representa el reloj profético y de quien viene la salvación, puesto que Jesús era judío, así como Abraham, padre de los judíos y padre de la fe. Dios cumple sus promesas, y así como ha cumplido con Abraham por su fe, a quien le dijo que por él serían benditas todas las familias de la tierra, Génesis 12, 3, también ha cumplido con los inmigrantes peregrinos quienes vinieron a esta tierra en busca de libertad religiosa, para adorar a su Dios, huyendo en ese entonces de la Inquisición en el continente europeo. Aquellos que tanto odio siembran en las mentes mediocres, hipnotizándolos con sus estupideces repetitivas y sin fundamento, caerán en su mismo hoyo y beberán el veneno de su propia maldad. El odio genera odio, la violencia genera violencia, por eso debemos orar y no dejarnos contaminar, no amargarnos con las malas noticias ni tener temor de estas. Estar preparados y resistir al diablo, guardándonos de no pecar con nuestra mente, nuestra boca, nuestros ojos y nuestras acciones. Salmo 112. 7 al 10. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes, y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Lo malo bueno y lo bueno malo. Isaías 5. 30. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. ¿Qué es lo que muchos ven bien? Homosexualismo público y adoctrinamiento homosexual infantil, ideología de género, pedofilia, poligamia, monogamia, fetichismo, bestialismo, feminismo, islamismo, socialismo, comunismo, multiculturalismo, antisemitismo, aborto o genocidio de infantes antes de nacer, control del gobierno, desarme y desmilitarización, mediocridad colectiva, miseria compartida, antiamericanismo, racismo antiblanco y anticonservador, intolerancia, narcotráfico, gangas o pandillas, desorden, invasión inmigrante, desprivatización, indolencia, indecencia y toda clase de inmoralidad, chisme, manipulación y desinformación. ¿Qué es lo que ven mal? Cristianismo, sionismo, patriotismo, capitalismo, nacionalismo, tradicionalismo, principios y valores morales, cultura, historia, educación, privatización, emprendedores, conservadores, intelectuales, libres pensadores, libertad de expresión, libertad de prensa, independencia, democracia, república, constitución, seguridad, familia, buenos modales, ética, ingenio, prosperidad individual, derechos humanos, derechos ciudadanos, justicia y equidad, ley y orden, Biblia. Pero los juicios del Creador que puso orden en el universo y nos dio vida en la tierra, para que habitáramos bajo su orden y su voluntad, no se harán esperar. Aunque el mundo entero vea lo malo bueno y lo bueno malo, Dios cumplirá su palabra, aunque el hombre creado se degenere cada día más, Dios no cambiará su orden ni su palabra, porque su justicia prevalece para siempre. La justicia de Dios demanda juicio, como en los días de Noé, como en los tiempos de Sodoma, como la venida de Cristo, todo está bajo los designios del Todopoderoso. Lucas 17. 26 al 32. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían, y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero, el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo de Dios. Apocalipsis 12. 12. Por eso, alégrense, cielos, y ustedes que los habitan. Pero, ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. Mateo 3. 2. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No hay libro más importante que la Biblia, la palabra de Dios. Mateo 24. 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dijo Jesús.

Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo, no toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Ezequiel 22. 9. En ti han estado calumniadores para derramar sangre, en ti han comido en los santuarios de los montes y en ti han cometido perversidades. Romanos 1. 29 al 31. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Marcos 7. 21 al 23. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Proverbios 12. 22. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Efesios 4. 31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Colosenses 3. 8. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. 1 Pedro 2. 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación. Levítico 19. 16. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Primera de Pedro 2. 12. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Salmo 120. 1 a 2. Cántico de ascenso gradual. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos, y de lengua engañosa. Proverbios 26. 20. Por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, se calma la contienda. Jeremías 9. 4 al 6. Guárdese cada uno de su prójimo, y no confíe en ningún hermano, porque todo hermano obra con engaño, y todo prójimo anda calumniando. Cada uno engaña a su prójimo, y no habla la verdad, han enseñado sus lenguas a hablar mentiras, se afanan por cometer iniquidad. Tu morada está en medio del engaño, por causa del engaño rehúsan conocerme, declara el Señor. Primera de Corintios 4. 13. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar, hemos llegado a ser, hasta ahora, la escoria del mundo, el desecho de todo. Mateo 5. 11. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Éxodo 23. 1. No propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Salmo 101. 5. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo, no toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Salmos 41. 5. Mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Éxodo 20. 16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Proverbios 10. 19. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 18. 6 al 7. Los labios del necio provocan contienda, y su boca llama a los golpes. La boca del necio es su ruina, y sus labios una trampa para su alma. Proverbios 21. 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias.

13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmo 119. 114. Tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Isaías 46. 4. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré. Yo los hice, y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Proverbios 4. 23. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Salmos 18. 30. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en él se refugian. Salmos 16. 8. Siempre tengo presente al Señor, con él a mi derecha, nada me hará caer. Salmo 59. 16. Pero yo le cantaré a tu poder, y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Salmos 3. 3. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Romanos 8. 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Salmo 118. 8. Es mejor refugiarse en el que confiar en el hombre. Proverbios 30. 5. Toda palabra de Dios es digna de crédito, Dios protege a los que en él buscan refugio. Proverbios 18. 10. Torre inexpugnable es el nombre del Señor, a ella corren los justos y se ponen a salvo. Salmos 34. 22. El Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en él confían. Segunda de Samuel 22. 32. Pues ¿quién es Dios, sino el Señor? ¿Quién es la roca, sino nuestro Dios? Isaías 1. 17. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Los pensamientos de los malvados. Proverbios 15. 26. Abominación al Señor son los planes perversos, mas las palabras agradables son puras. Ezequiel 38. 10. Así dice el Señor Dios, sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado. Mateo 9. 4. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Marcos 8. 33. Mas él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Lucas 1. 51. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Dios. Juan 16. 2. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Romanos 8. 5. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romanos 8. 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Primera de Timoteo 6. 5. Y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Segunda de Timoteo 3. 8. Y así como Janés y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Salmo 56. 5. Todo el día pervierten mis palabras, todos sus pensamientos contra mí son para mal. Génesis 6. 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal.

37 al 39. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Isaías 3. 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Algunas frases sobre política de Milko Baute. Los hombres grandes se miden por sus principios. La corrupción no solo tiene que ver con dinero, también tiene que ver con la degeneración de la moral y las costumbres. La ignorancia colectiva produce caos. El que conoce la dignidad anhela la libertad. El fanatismo, ya sea político o religioso, vuelve a la gente más bruta. Las apariencias engañan, pero no a cualquiera. La mejor forma de ayudar al pobre es enseñarle a salir de su pobreza y no darle migajas ni limosnas para que siga pobre. No esperes del gobierno para que salir de tu pobreza, supérate y esfuérzate y tendrás tu recompensa. Las personas se enamoran de las palabras de un político sin importarle sus planes ni su ideología. Cuando hay un liderazgo nefasto, el país se vuelve violento y la sociedad se vuelve vulgar. Aquellos que no respetan su constitución no aman a su patria. Vivimos en una época donde ya se han perdido los principios y valores, así como el concepto de patria, libertad, dignidad y respeto. Los políticos corruptos e inmorales se entienden, por eso se compadecen unos con otros. Las leyes morales nos hacen mejores personas y son necesarias para el bien de la sociedad. Cambiarlas o deformarlas corrompen más a la humanidad. El debate y las diferencias es parte de la naturaleza humana civilizada, mas no la soberbia. El que negocia con un dictador es cómplice de su dictadura. 90% de verdad con un 10% de mentira sigue siendo una mentira. El gran temor de la izquierda es que la gente se informe y razone, por eso tratan de mantenernos desinformados. Lo primero que hace la izquierda política es controlar los medios de comunicación y unificar los poderes. Huir de una dictadura no es de cobardes, pero permanecer callado sí. Si te acostumbras al mal, llegará el momento que te parecerá lo mejor. El silencio hacia las atrocidades nos hace tan cómplices como participar en ellas. Cuando el líder está mal, el grupo anda peor. Tanto la ideología como la religión siempre tratan de imponerse. Si las amenazas de muerte fueran consideradas crimen de primer grado, menos personas inocentes morirían. Para algunos la imposición les agrada, para otros la repugnan. Cuando un gobernante cumple su palabra, es un hombre de palabra. Cuando un gobernante no cumple su palabra, es solo un político. Los anarquistas protestan a veces sin saber por qué. No me enfurece tanto el abuso de una dictadura contra un pueblo que se la permite, sino la complicidad de los gobiernos con esta. Aborrezco la injusticia y el abuso, y me dan asco aquellos que la apañan. El fanatismo, ya sea político o religioso, vuelve a la gente más bruta. Así como la maldad tiene un principio, también tiene un fin. Si no te informas bien y razonas mejor, serás presa fácil del engaño. Si te acostumbras al mal, llegará el momento que te parecerá lo mejor. El racismo existe en cualquier raza, nacionalidad, clase social y partido político. En esta guerra civil ideológica que existe hoy, hay dos tipos de grupos extremistas, los viciosos y los viciados. El socialismo abierto y declarado es malo, pero el socialismo simulado o solapado es peor. Ser patriota no es la virtud de los infames. Lo que se impone repugna y cuando repugna se rechaza. Los líderes comunistas tienen el don de la manipulación y sus seguidores el don de la ignorancia. Confiar en la izquierda política es como confiarle un viaje a un taxista o un piloto borracho. La manipulación de los medios de difusión es autosugestión inducida, o sea, hechicería. Según las Escrituras, Jesús gobierna a la derecha de Dios, pero Satanás lo imita gobernando a la izquierda en la tierra. La forma más rápida y segura de perder dinero es invertirlo en políticos de izquierda. No se puede quitar el derecho a unos para dárselo a otros. La televisión es un medio de control mental, desinformación, depravación y manipulación. Causa adicción y es más nociva que las sustancias controladas. Con la imaginación creamos y con la imaginación destruimos, nos enfermamos y empeoramos las cosas. El arma más peligrosa de la izquierda es la manipulación y la propaganda. La bacteria que más daño le hace al cerebro no proviene del cerdo, ni ningún otro animal, no entra por la boca sino por los ojos y oídos. Esta bacteria proviene de la televisión que tanto daño hace a la conciencia, la inteligencia y la razón. El socialismo se ha vuelto muy popular, ahora todos quieren ser socialistas, o sea, todos los cabezas huecas, mediocres, ignorantes, estúpidos, necios, anormales, vulgares y vagos. Si muchos demócratas no están de acuerdo con los líderes que lo representan, ¿por qué entonces siguen en ese partido? Cuando un partido no representa mis valores y mis intereses, no tengo más nada que hacer con ese partido. No importa los pecados y temperamento del hombre, si no es un patriota y se pone en las manos de Dios, no sirve ni como hombre ni como político. ¿Has notado que hay personas que su vida es un desastre y quieren arreglar la tuya? Las personas, mientras más pecados cargan, más desagradables y soberbias se vuelven. Hay personas que no saben comunicarse porque oyen sin escuchar, escuchan sin entender, entienden sin pensar y responden sin entender. Según las Escrituras, Jesús gobierna a la derecha de Dios, pero Satanás lo imita gobernando a la izquierda en la tierra. No matan las armas sino los que la operan, llevados por el odio que otros generan. Tan culpable es el que dispara como el que promueve el odio y envenena la conciencia. La economía de un país crece y fluye mejor con recortes de impuestos, de gastos innecesarios, muchas veces inmorales, planificación, inversión, reinversión, estímulos económicos, promociones a los profesionales, negocios y empresas, destitución de ladrones y corruptos, en fin, capitalismo. No creas todo lo que dicen, ni digas todo lo que crees, porque cometerías el error de creer lo que en realidad no es y de decir cualquier estupidez. Así como la palabra revolución se convirtió en una mala palabra, o una palabra mal empleada, la palabra democrático o progresista se ha empleado muy mal por la izquierda. La democracia no debe ser tan tolerante con el crimen y toda expresión de odio y amenaza debiera ser considerada un delito. El diablo no es un simple demonio feo y malo, también se disfraza de ángel de luz. Él es experto en engañar porque es el padre de mentira. Sabe engañar a los humanos con toda clase de religión, tradición, ideología y filosofía. Su misión no es realmente que lo reconozcas a él y le adores, aunque muchos lo hacen conscientes o inconscientemente, sino desviarte del verdadero camino a Dios, el Padre de la creación. Fin. Libro creado por Bud Production en Tampa, Florida, Estados Unidos de América. Teléfono 813-693-8879. Biografía y obra de Milko Baute. Milko Baute López, un talentoso escritor, editor y educador cubano, ha tejido una trayectoria fascinante a lo largo de las décadas. Su pluma, imbuida de pasión y creatividad, ha sido un faro de conocimiento y expresión artística desde 1992, cuando comenzó a iluminar el mundo con sus perspicaces artículos. El capítulo más significativo de su vida se escribió el 10 de diciembre de 1995, cuando Milko cruzó fronteras y océanos para volar y establecerse en los Estados Unidos. Esta tierra de oportunidades se convirtió en su nuevo hogar y en el año 2001, con un profundo sentido de pertenencia, abrazó la ciudadanía estadounidense, fusionando sus raíces cubanas con su amor por la diversidad cultural. La búsqueda de conocimiento y sabiduría siempre ha sido una constante en la vida de Milko. Este apasionado autodidacta, ansioso por nutrir su intelecto, se embarcó en una travesía académica notable. Estudió filosofía a través de un curso en línea impartido por la Universidad de Edimburgo en Escocia y, en 2016, culminó su viaje académico con éxito, convirtiéndose en un graduado de esta venerable institución.